Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 51. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi, el Gimanauta, Iván Torrecillas. El Gimanauta se atravesó. Ok, y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos esta vez a Tomos y Grapas Comic, a Prime 457 y a... ¿cómo pronuncio? Los Transformers nos mandan saludos. Sí, y Metin to Rainer. También en así pues así se llama, Metin to Rainer. Y luego en Facebook a Casi Trejo, a Diantre Pelón Corral, no juzgamos, a Azucena Linda Abeldaño Blanco. O sea, Azucena, o sea, Azucena Linda Abeldaño Blanco. ¿Todos son canizo. Su nombre? Es, o sea, como el título de la película de muy malo, malo, muy malo. Ándale, así como que cómo lo leo, ¿eh? Pero bueno, este... Sí. Y vamos a comenzar rápido porque tenemos un programa para variar bastante cargadito. Y nos vamos a las noticias de la semana. Y en la sección de las secuelas que no queremos... Ah, antes de eso, Arthur. Un saludo a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Ok, a Lilianita Garza, Marianita... mis amigos de siempre, los Rancor Hunters y los del Imperial City. Y una felicitación a nuestra nueva reina del 60 aniversario del Campestre, que ganó el sábado, la señorita del golf. Felicidades. ¿Del golf? Del golf. ¿Una chica güera? Sí, una rubia. Vi unas fotos allá en el Facebook. Sí. No está fea. Y del comité de golf. Camina no está Campos. Fea. Nada fea. Sí, está guapa. Sí, está guapa. Y a dos que tres les van a pegar hoy en la noche. No, mañana no en la noche. A mí no. No, no, no. Eso me dice. Ya les diré el próximo lunes. Toma, güey. No, Iván, ¿vas a mandar saludos de una vez? A Wendy, muchos saludos, porque después se aparece. Y nos gusta. Bueno, ok, vámonos pues con las noticias. Y en la sección de las secuelas que no creemos, se confirma que Jason Bourne regresa interpretado por Matt Damon. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos platicado hace un par de semanas? Bueno, pues ya Jason, ándale. Matt Damon ya lo declaró de manera oficial. Regresa. ¿Y no va a ser Optimus Prime? No, van a comenzar a filmar ya el próximo año junto con Paul Greengrass, que regresa a dirigir el filme. Y este se tiene con fecha de estreno para el 2016. ¿Va a estar digno? Pues... ¿o va a ser como la otra última de mitad recuerdos y mitad filme? Mira, no sé. La verdad, a mí no me late mucho la idea de un cuarto no filme de Bourne. Sí, ya siempre como he que... dicho, ya no la toque. Sí, no, no. Sí. Y en la sección de Resucitando al Muerto, la nota sorpresa de la semana se va para... se va para Mark Wahlberg, que... pues ya se anunció como el nuevo $6 billion. Ay, no puedes, Steve Austin. Ahora, no puede ser. ¿Y notaron eso? Es billion. Billion. No million, sí, dollar sí, man. Sí, sí, lo porque lo pues, en los 70s pues eran million. Ahora ya dollars. Son billions. Sí, sigo, claro. Porque con. ¿Qué era? Con 6 billones pues no de dólares nada. Ahorita ya no, no son ni madre. O sea, ni la pues mansión sí. De Peña Nieto, ¿verdad? Ya sale. Sí, bueno, está más cara. Entonces, pinche hombre biónico chafa, ¿verdad? Entonces, qué no. Mala onda, ¿verdad? Sí, entonces, el hombre biónico, pues como le conocimos aquí en Latinoamérica, va a regresar al cine. Y esta nueva versión será dirigida por Peter Berg. ¿Cómo es el sonido? Ale. Con su ojo biónico. Claro. Su vida está en peligro. Exacto. Lo reconstruiremos. Yo todavía sigo atacándome la mesa de pruebas. El Robot Chicken, donde sale un mexicano y sale el video. Ya lo vi. Sale el video del mexicano que va galopando en su burro y se estrella con un nopal. Lo reconstruyen y en la primera prueba que le ponen se brinca la frontera. Es extremadamente serie, ¿eh? Es extremadamente racista, pero es muy divertido. Bueno, xenofóbico incluso. Y en la sección de los chaparros greñudos y que además escupen fuego. Caray. Ya tuvimos el primer tráiler, bueno, no el primer tráiler, el tráiler final para The Hobbit y la batalla de los 5 ejércitos durante la semana. Ah, y sí, pues, perdón. ¿Qué les digo? Se ve, ahora sí se ve muy chida. De hecho, se ve mejor que las dos anteriores. Yo sigo sintiendo que la de The Hobbit nos ha quedado de deber. Bueno, pues ahora sí. Lo veremos con esta última. Sí, en esta se ve bastante, bastante mejor. De hecho ya está por salir, si no es que ya salió en estas fechas. No, la versión extendida de la segunda. No sé ustedes, pero por ejemplo, yo siempre me espero a las versiones extendidas de estas películas porque son como esa que está ahí. Exactamente, como esta que trajiste aquí. Pero bueno, The Abyss. Y en la sección de Netflix quiere seguir haciendo series. Ahora es el turno de A Series of Unfortunate, no, una serie de eventos desafortunados, para acabar rápido. ¿Se acuerdan de esa película que hizo este Jim Carrey allá por el 2004? Sí. Bueno, pues ahora Netflix tiene en la mira esta historia para hacer una serie. Y digo, pues además del filme, si no lo sabían, está basada en una serie de 13 libros escritos por Daniel Hadler. Entonces, o sea, hay bastante material. Digo, la película de Jim Carrey pues era nada más una de las múltiples historias de las que se basa. Luego, en Agent Carter se confirman dos inclusiones al elenco. Una es la actriz Bridget Regan, que por cierto está bastante guapa. Ella la conoce por la serie de White Collar o una de que se llama John Wick. Esa creo que no la pasan por aquí. Bueno, y este y la otra es la del actor Costa Ronin, que estará interpretando a Anton Vanko. Sí, el compañero y mentor de Stark y padre de Whiplash, que vimos morir al inicio de Iron Man 2. Digo, esa inclusión está chida. Que por cierto, también ya tenemos la fecha de estreno para la serie, para el día 6 de enero del próximo año. Pues ya, de volada. Ya no, sí, ya no, nada. Ya se fue el año, compis. Ya. Se acabó. Les dije que después del 16 de septiembre ya era Navidad casi. Ya. Voy volando para los 50, jóvenes. ¿Neta? ¡Qué pesadilla! 46. ¡Qué pesadilla! 46 en jóvenes, enero. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡No manches! 46 el día 16. ¡No hagan desmadre! No, cabrón. Chale. ¿Y qué vamos a hacer para el festejo? Pues un cocolito, ¿no? Un cocolito. Unos no sé. Tamalitos con champurrado. Algo que pueda masticar mis dientes, cabrón. ¿Cuáles? Por eso. Bueno, y en donde las cosas se ponen chiquitas, esta semana vimos ya fotos de muy baja resolución de lo que parece ser el traje para Yellow Jacket. Y la neta se ve bastante chido. Yellow Jacket es interpretado por Caryl Strong, que lo ubican por House of Cards y también por la serie de The Strain. Por cierto, en The Strain se me hace bien raro porque sale con pelo. En House of Cards siempre sale pelón y acá sale con cabellera. Se me hace raro. Pero bueno, este Yellow Jacket, pues, si no recuerdan, va a ser uno de los villanos principales. Hablando de eso, ¿soy yo o se parecía mucho a Ultron ese traje? No, eres tú. Sí, soy yo. Sí, no, no. Es que Jimmy se está agarrando. Años ya se me quedó dormido. ¿Quién sabe qué esa madre se acordó? Se puso rojo. Bueno. Y en la sección de los movimientos extraños de DC, completamente en el área de rumor, pero pues estaba dejando bastante fuerte durante la semana, todo parece indicar de que pudiera habérsele ofrecido el papel del Joker a Jared Leto para el filme de Suicide Squad. Sí, es cierto, pero se me hace muy raro, fíjate. Pues ese, güey. Bueno, pues sí. Digo, este... De hecho, lo han estado tratando de entrevistar pues, para ver qué suelta prenda. Según él, que sí, trae un proyecto, pero no quiere decir cuál es. Entonces, en una de esas, pues igual y sí, ¿eh? No sería sorprendernos. Jesús. Y de hecho, por el mismo rubro, se confirma lo que ya habíamos comentado hace unas 2-3 semanas sobre Margot Robbie, que interpretará a Harley Quinn precisamente en Suicide Squad. Sí, ya sé. Se crean rumores. No, ya quedó de manera oficial. Son rumores. ¿Esa sí le queda? Esa sí le queda muy bien. Además, que la chava es muy guapa. Sí. La neta es muy, muy guapa y tiene un cuerpazo. Digo, además de. Pues Harley Quinn también lo debe tener. Le queda bastante bien el papel, ¿no? Entonces, como que bueno, pues ahí le atinaron. Y luego en la sección de los dineros. Esta semana tuvieron su estreno en Estados Unidos dos producciones muy esperadas. La primera, y la que se lleva el primer sitio de taquilla, es de nuevo una producción entre Disney y Marvel con su animación infantil Big Hero 6, que por cierto ayer, creo que hoy que estamos grabando, lunes, fue la alfombra roja aquí en México. Creo que le pusieron Grandes Héroes. No nos invitaron. No, sí le pusieron el nombre como era. Es la del monito de globo que se mete en arma de... Esa era. Pues en Estados Unidos fue el hitazo. Sacó el primer lugar con 56.2 millones de dólares. Y el segundo puesto se lo lleva Interstellar de Christopher Nolan con 52 millones. Está... Ya la fuiste chingona, a ver. ¿No? Sí, ahorita que llega al box office ahí lo platicamos. De hecho, como detalle y dato friki de trivia, Este es el primer filme de Christopher Nolan desde el 2002 con Insomnia en que no se estrena en primer lugar. A ver qué se siente. Ah, o sea, ya tenía que 14. Pues que eran puros de Batman, ¿no? ¿Cuándo? Casi eran las de Batman. No, pero tiene más, este. Sí, sí, pero me imagino que las más. Bueno, pero pues sí, es su primer filme en mucho tiempo que no se estrena en primer sitio. Está triste. Y luego, esta semana no se murió nadie. Es que se le puso el tiro al Disney, pues no. Bueno. Fíjate que es de llamar la atención porque por las fechas. Es no raro que hayan elegido esta niños. Fecha para esa de niños, exactamente. Sí. A lo mejor más adelantito en diciembre hubiera sido más hitazo, pero. O igual está bien, porque ahorita, si la lanzan en diciembre, ya va a ser muy pronto para que, a si lanzan juguetes. Una serie de juguetes, la puedes. Buen punto. Y y ahorita que los niños los empiecen a conocer, ya van a querer el juguete para diciembre. Buen punto, ¿eh? Y, luego... y Arturo les explicó cómo callar a. Ah, no se crean. No, nada. Y en los estrenos de Netflix de la semana. Esta semana se estrenó una producción original de Netflix llamada Virunga, que habla sobre los guardabosques, que en este caso son guardaselvas en el Congo y en selvas allá en África, que están precisamente salvaguardando la fauna silvestre. Digo, si te gusta la onda de naturaleza, está padre. Ajá, es que chido. Y luego se estrenó la serie de Two and a Half Men. Completita. ¿Cuál? Ah, Netflix. Pues hasta donde se muere. Pues sí, ya, realmente ya, la serie es hasta donde se muere. Sí, ya después con este Ashton Kutcher ya así como que. Ya. Son tres hombres. Son dos y medio. Y luego Supernatural, para los que son fans de la serie, pues también se estrenó ya las temporadas que la restaban. Ya está completa la serie. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Pues sí, se estrenó en primer lugar Interstellar. Con. ¿Qué fueron? 42,282,646 pesucos. Ay, güey. Fui a verla el fin de semana. Yo vi el trailer. No cuenten. No, sí, yo sí. Sí, es que yo sí vi. Ya sabes. No, no. Ya sabes. Vi el trailer. Ve al baño. No, me voy. Métete al baño, pues. Híjole. El trailer está perro, ¿eh? Sí. El trailer sí, pero no que te van a poner a contar la película si apenas salió el jueves. Siempre las hacemos, güey. Sí, sin llorar. No es cierto, ahora no es el tema ese. Así que bueno, sigue. Déjame terminar. El punto no, es pero que... es de... La película así. Es muy. La verdad es que es muy, muy buena. Es fantásticamente buena. Pero tiene un pequeño problema que siento que le va a pegar mucho en contra. La quinta dimensión. No, necesita que la audiencia comprenda principios elementales de física. Uy. Y de física no cualquiera, porque ya habla mucho física habla mucho cuántica. Habla mucho de física cuántica, es que no, habla mucho de teoría de cuerdas, habla mucho de relatividad, y no solamente habla de ellos, sino que los muestra. Entonces, señor, sí, señor. Si eres friki en ese sentido, es un deleite de esa película, ¿no? Habla mucho sobre, por ejemplo, de conexiones cuánticas, que por ahí, por ejemplo, en Estados Unidos le han atacado mucho de la parte de que, por ejemplo, con la parte de contacto, que habla mucho de que del amor que contacta a las personas, etcétera, bla, y que eso pues, puede ser considerado como una fuerza entre otra fuerza más del universo, bla, bla, bla, bla. Por ahí mucha gente como que la atacó, pero te lo manejas de una manera que tiene sentido. O sea, la película estuvo asesorada por Kip Thorne, que es uno de los físicos más grandes que tenemos actualmente. De hecho, es de la calada de Carl Sagan. Para acabar rápido. Como Arthur, casi. O sea, el tipo es. Toda la parte de la física que se utiliza en la película para mostrar la singularidad, para mostrar el agujero negro, el agujero de gusano, está basado en todas las teorías y fórmulas actuales de Kip. Ajá. Uh-huh. De hecho, se creó software especial para poder recrear en un ambiente tridimensional. Eso porque es teoría. O sea, sí. Y tardaron cientos de horas en poder renderizarlo. El resultado fue tan fantástico que de ahí este equipo realizó dos documentos de investigación. Uh-huh. Que se publicaron, o sea, en revistas científicas. O sea, no es cualquier. De ahí salieron hipótesis. O sea, no es cualquier fregadera. Un documento fue precisamente para la comunidad astrofísica. Y otro documento fue para la comunidad computacional. precisamente por la renderización y toda la, la creación de entornos y todo ese rollo. O sea, se creó tecnología para poder mostrar la película, ¿no? Entonces, ya desde ya, si eres fictivo y te gusta la astronomía, te gusta la física, te gusta eso, no, ya, eso es una mentada de... Y luego, la película tiene 6 actores ganadores, o por lo menos nominados a Oscar, o sea... Ya tienen el encaso. Algunos comentan de que los diálogos están muy chisi, muy ¿cómo lo puedo decir? Arribitivos. Muy simplones. Ah, cabrón. Pero lo que pasa, y también me pongo a entenderlo, es que sucede tanto en la película. O sea, es de esas películas que la puedes ver cientos de veces y le vas a seguir encontrando cosas. Fregaderas. Por ejemplo, mi hermano fue a verla el viernes, yo fui a verla el sábado, el domingo nos quedamos un rato tototototote discutiendo de, oye, y esto, a ver, esto yo lo entendí así, a ver, esto cómo lo entendí acá. Y luego, por ejemplo, mi hermano me sacó algunas cosas y dije, ah, güey, eso no lo vi así, órale, y ahí, pues ahí voy a buscar, por ejemplo, la teoría de los, la teoría holográfica. Ay, cabrón, pues ahí voy a buscar, qué chingada es esa madre, porque me agarró en curva, ¿no? Y ahí voy a ver qué es eso, y ah, órale, o sea, es lo padre de ese tipo de filmes. Está muy visualmente a 2001, Odisea del Espacio. Sí, sí, sí. Te digo, tiene mucha relación a lo mejor con la de Contacto. Es muy buena. La neta es muy buena. Sin embargo, te digo que tiene ese punto también en contra. No cualquiera la va a entender. No cualquiera la entendía. Yo, por ejemplo, escuchaba en el cine y no falta alguien. ¿Qué es esa mamá? Ah, no mamen. ¿Qué es esa mamá? Ah, ya se la mamaron. Había, por ejemplo, también estaba escuchando risas de gente que estaba burlando de la película y decía, definitivamente, les pasó así por encima, ¿no? No, ni siquiera no supieron ni qué pedo. No la aquilataron. ¿No? No, y te digo, es una lástima porque es muy buen filme, pero por ahí, por el lado de la parte emocional, le están pegando. Pero trata precisamente, como les digo, temas físicos serios. Hay una escena muy fuerte donde te muestra la relatividad del tiempo de una manera brutal. Entonces, esa escena, mucha gente se queda así como que, no seas mamón. Y hay un diálogo que viene después, sin spoilerarle, Iván, pero te dice, una cosa es entender la teoría de la relatividad con respecto al tiempo, y otra cosa ya es verlo, güey. De cómo puede pasar para ti un par de horas y para otros puede pasar décadas. Y te quedas, no seas mamón, o sea, el choque es muy fuerte, está... Sí, sí. Está muy, muy fregón, ¿no? Entonces, se la recomiendo bastante. Artur. Hay que ir. Hay que ir. Sí. En segundo lugar, pues yo bueno. Yo también quiero ir, lástima. Una expedición. Solo porque Wendy no quiere estar ahí 3 horas. No, bueno, son ¿dura casi. ¿Dura 3 horas? Casi. 165 minutos, una cosa. ¿Nos llevamos torta? Una tortilla. Sí. Y una pizza. Pues una es que pizza. Ese es uno de los defectos de Christopher Nolan. No sabe hacer películas cortas, el güey. Pero valen la pena. Si te gusta la manera en que narra a Christopher Nolan, sí. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que sí se le hace... densa y pesada. Exactamente. Pero, pues bueno. Densa. En segundo lugar está la de La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Y en tercer lugar sigue la de Annabelle. Pero bueno, ya bajó porque tuvo 2 semanas en primero, ¿se acuerdan? Ya bajó al tercero. Bendito. Eso quiere decir que ya va de salida. La Dictadura Perfecta, ahí sigue. En cuarto sitio, en su cuarta semana. Yo quiero verla. Master. No he podido. Estás enfermo, sí. Y luego El Libro de la Vida en cuarto lugar ya cayó. El Juez en su tercera semana está en sexto sitio. Y luego la de Otro Día para Matar, esta de Keanu Reeves, está en, pues, en séptimo. Y luego, esta fue la sorpresa para mí, porque según yo todavía no se estrenaba, pero resulta que ya se estrenó, Sin City 2. Dices, ya viene como estreno y en octavo sitio, o no sea, manches. En Estados Unidos le fue muy mal a la película en verano, o sea, le fue pésimo, pero pésimo, pero es que también la pusieron a competir con todos los estrenos de Guardians of the Galaxy, entonces la desplumaron y retrasaron el estreno en Latinoamérica y lo fueron recorriendo. Encontraron un lugar ahí. Ahora ya acaban de estrenar, pero pues ni nadie se dio cuenta. ¿No? O sea, nunca dijeron fechas. Entonces ahora la estrenaron y pues claro que le fue del nabo. Y yo creo que le va a venir pasando algo similar a lo que sucedió con Kikas. O sea, la estrenaron tan después que ya el momentum de la película pasó. Es como que ya nadie se va a acordar. Kikas también le pasó eso. Sí. Ni cuenta. Y luego la del Remanente, esta me tiene sorprendido porque es su séptima semana y ahí sigue, está en noveno sitio y todavía no tengo ni idea de qué se trate. Yo eso, sí, ya la vi. ¿Ya la viste la Remanente? ¿Y qué tal? ¿Son de las que no te gustan, Jorge? ¿Salo? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué es? Bíblicas. Chale. Por eso. ¿De qué? Bueno, es que es una película. ¿Es otra de cristianos? Algo así. Pero déjate lo pongo. A ver. Nunca te dicen cosas cristianas. No, pero. O sea, es el tema de supuestamente cuando. Cuando se viene el rapto, como se dice. De que ya, pues. Se va a acabar la humanidad, se va a acabar el planeta. Pero te lo ponen de una manera muy diferente a como siempre te lo dicen, que lee la Biblia y arrepiéntanse y esto y esto, ¿no? Aquí no te dice nada, aquí nomás te dice pecados. Así te va a ir. Ya mamaste. Casi, hazte cuenta. Ok. Pues bueno, pues está en su séptima semana. Y pues a la función que yo fui, casa llena. Válgame. Shh. Válgame. Lleno. Fíjate, por ejemplo, a la de Interstellar. No estaba ni la mitad de la sala, Yo fui a esa. ¿Fuiste? Y fui a la función de las 7:40. ¿En sábado? En sábado. Yo ayer fui a esa a las 5 y estaba llena la sala. Sí, no, blanco y negro. Me llamó la atención porque estaba en la sala 1, que es la grande, y estaba como, yo creo que sí, aguando mucho la mitad de la sala, Y fíjate que yo tengo muchas ganas de verla en el trabajo luego. Licenciado, usted ya fue a ver la de Interstellar, es una película para usted. Más que etiquetado. Ya tiene ya en la frente. Friki. Sí. Y luego, en décimo lugar, empezar otra vez. O sea, hace que va a estar otras 10 semanas esa. Sí, ya. Como la tu odiada otra. Sí, la de. Ok, bueno. Y ya, bueno. Que casi estábamos comentándolo hace un año. Para toda nuestra audiencia, ya merito cumplimos el año. Sí. Y bueno, ok. Y luego ahora sí ya nos vamos a una entrevista que por ahí teníamos muy rezagada con un muy buen compañero y amigo. En este caso es Asga Contreras. Y lo vamos a dejar que él solito se presente. Bien, esta semana tenemos el gran gusto de estar junto con Asgard, que no es broma, así se llama, y me da mucha risa cuando en los cómics, sí, en los créditos, ahí Daniel le pone de, así se llama. Válgame Dios, te voy a mandar unas cuantas cosas. Y en verdad así se llama Asgard, y la verdad es que es un tipazo, he tenido el gusto de platicar ya con él en algunas ocasiones, ya por ahí lo hemos conocido en convenciones, y la verdad es que está haciendo muy, muy, muy buen trabajo ahí dentro de la editorial, y pues Asgard, nos gustaría mucho que te presentaras tú mismo, qué estás haciendo, qué títulos llevas, cuánto tiempo llevas, y para que pues ya la banda que no te conoce realmente te ubique y diga, ah, cabrón, de verdad sí lo he leído. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por las flores, algunas merecidas, otras yo creo que hasta te pasaste. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente ya hemos tenido el gusto de platicar, incluso ya nos habíamos saludado con alguno de ustedes en una convención por ahí de cómics el fin de año pasado. Y pues bueno, les agradezco el espacio y les agradezco el interés que han mostrado, pues no solo con nosotros, sino también con pues las nuevas, entre comillas, nuevas editoriales, ¿no? Que estamos publicando ahora cómics en nuestro país. Y bueno, para presentarme, pues efectivamente soy Asgard Contreras. Algunos de ustedes quizá ya hayan leído trabajo mío en cómics como el Irredeemable, el Incorruptible, Star Trek, Hellboy, entre otros en el vasto número de títulos que tenemos publicando en Bruguera actualmente. Y bueno, eso es como la introducción muy básica. Y de hecho, tú eres uno de los culpables junto con Alfredo y con Ricardo de que ya seamos más pobres, pero está bien. Pues espero no estar afectando tanto así durísimo la economía del público. No, pero ahí nomás de los que mencionaste, mira, yo me llevo Irredeemable, me llevo Incorruptible, me llevo Hellboy. Ah, bueno. ya íbamos juntándole, ¿va? Y luego Pablo, ¿por ahí andas? Sí, aquí ando. Es que, bueno, yo también, pues de Bruguera prácticamente estoy comprando todos. Ah, mira, pues qué gusto escuchar esto. Significa que algo estamos haciendo bien. Sí, lo único que no voy a estar comprando creo que es Grim Fairy Tales, y ya de ahí fuera estoy comprando todo. Ah, muy bien. Oye, pues muchas gracias. Pablo, eso nos alienta mucho. Sube la autoestima. Oye, Edgar, y platicando un poquito y siguiendo la línea que hemos estado tanto con ya con Alfredo y con Ricardo, ¿cómo fue que llegaste a dar...? Un saludo a ambos, por cierto, Alfredo, Ricardo, un saludo. Sí, un abrazo a los dos. Y ¿cómo fue que llegaste a dar ahí a las garras con Daniel? Pues mira, Daniel y yo somos amigos desde antes. Nuestras esposas eran muy amigas desde la prepa y entonces pues por ahí nos fuimos conociendo con Daniel. En algún momento me platicó del proyecto que estaba planeando ya cuando empezaba a anunciar que iba a traer nuevos títulos por medio de Bruguera. Me compartió la idea, me interesó y me invitó a unirme. Empezamos, me parece que con Irredeemable fue el primero. De hecho, estuve como 3 meses releyendo Irredeemable porque ya lo había leído hacía tiempo, pero pues con otros ojos, ¿no? Con ojos de lector. No es lo mismo que leerlo ya con ojos de ahora cómo lo voy a decir en español. y así fue. Pocos meses antes de que empezara con el Irredeemable, me comentó el proyecto, me invitó y pues yo con mucho gusto me apunté a la camiseta y de Bruguera y pues así empezamos. Me parece que Irredeemable salió en diciembre de 2012, si mal no recuerdo. Y pues ahí empezó todo. Después pues ya vinieron más títulos, ¿no? Vinieron Hellboy, Incorruptible, Starborn, Soldier Zero, Traveler. Y con eso fui empezando aquí en el medio. Y pues gracias a Daniel López y a Bruguera que me dieron la invitación y yo encantado de seguir trabajando con ellos. Nos hemos entendido bastante bien, me parece. Y pues bueno, aquí estamos. Y la verdad es que está haciendo un trabajo muy padre, ¿eh? El cómic de Irredeemable no es un cómic fácil. No es nada fácil. Sí, no, es un cómic complicado. Tienes que ponerle realmente atención a la trama porque son muchos elementos que se están manejando. Y te menciona cosas que se supone que sucedieron, sí, y que dieron forma a lo que está pasando ahorita, pero que no sabes, o sea sí, juega mucho con el tiempo, ¿no? Entonces... Sí, en el número 33 te dice algo que pasó antes del número 1, pero que se menciona en el 12, entonces hay que jugar mucho con eso, con las referencias que se hacen pues en los tiempos muy extraño ahí. El juego del tiempo está muy padre. Es una de las grandes complicaciones, pero es una de las que más me ha gustado porque es un desafío interesante. Y pues qué hablamos de Hellboy, ¿no? Hellboy es a mí me encanta Hellboy, soy fan de Hellboy y sobre todo me gusta mucho cómo Mignola logró hacer historias independientes de la secuencia para que cualquier lector que sea nuevo se meta en la historia actual y no tuviera que haber leído los 800 títulos anteriores. Oh, sí. Y los que lo leyeron los 800 títulos anteriores, lo vea también desde otra perspectiva y también le guste. Entonces, es difícil manejarlo. O sea, son complicados títulos los que te aventaste. Sí. Hellboy, yo también soy gran fan desde joven. No recuerdo si en la secundaria o en la prepa que lo publicaban acá en México. Lo empecé a leer y pues sí, me gustaba mucho desde chico. De hecho, por ahí tengo un juguete de Hellboy que mis papás decían que por qué me gustaba tanto el diablo y las calaveras y así. Pero pues nunca, no entendía que Hellboy era un diablo bueno, humanizado, con su corazoncito. Pues es buena onda, de veras. Oye, sí. Y por ejemplo, una de las grandes dudas que todo mundo tiene a veces al principio con los cómics, porque pues tú nomás lo lees, lo guardas y asunto arreglado. Sí. ¿Cómo es tu trabajo dentro de un título? O sea, vamos a suponer, por ejemplo, ahora una de las series de Hellboy que están por salir, ¿no? O esta última de Wake the Devil. ¿Cómo es tu trabajo normalmente en un título? Ah, mira, el trabajo per se de sentarte a traducir tiene como un prólogo y una introducción y mucho trabajo previo. Primero que nada, como te comentaba en el Irredeemable, hay que leer, si no toda la historia, que en el Irredeemable sí tuvo que ser porque no hay como arcos que inicien y terminen, sino que es una sola historia continua hasta el número, no me acuerdo cuántos. Eso sí lo tuve que leer con detenimiento, yo creo que unos 2 meses antes de empezar a trabajar ya el título en la computadora. ¿Por qué? Precisamente por todas las referencias que hacen a cosas que ves en números muy adelante, que de las que tienes que estar consciente para elegir mejor el término o la forma de expresarse de cada personaje. Entonces son varios elementos que hay que considerar. Uno, el arco histórico que vas a manejar. En Hellboy, por ejemplo, por lo menos tienes unos 4 o 5 números de cada arco que puedes leer una semana antes, quizá, con detenimiento, y después empezar a traducirlos. En el Irredeemable sí tuvo que ser pues un par de meses antes, creo, porque son muchos números que además van de la mano con Incorruptible. Entonces hubo que leer ambos, ¿no? Antes de sentarte a traducirlos. Hay que poner mucha atención a cómo se expresa cada personaje. Es un poco como doblaje, yo creo, de caricaturas, que no era lo mismo escuchar la voz de Vegeta, por ejemplo, del maldito insecto, voy a acabar contigo, que escuchar a Goku, ¿no? Todo alegre y feliz y optimista y inocente, así que no sabe nada del mundo. No es lo mismo cómo se expresa cada uno, entonces no le podían poner la misma voz a Vegeta que a Goku, ni siquiera las mismas expresiones. Entonces es lo mismo con el Irredeemable, con Hellboy, con las Tortugas Ninja. Con cada número que haces tienes que estudiar a tu personaje, digamos, para saber cómo se expresa, si es sarcástico, si es serio, si es... Spock, por ejemplo, no habla igual que Scotty o que el mismo Capitán Kirk, ¿no? En el Enterprise tienen cada uno una personalidad única, como nosotros, como las personas del mundo real, los seres humanos, cada quien somos únicos y cada quien tenemos una manera de hablar y una manera de conducirnos en público y en privado, y eso hay que considerarlo. Entonces hay que estudiar con detenimiento a tus personajes antes de sentarte a trabajar. Y después pues ya llega el... Bueno, no sé si me estoy alargando mucho. No, ahí después tú le editas si quieres. No, tenemos la regla de no borrar. Muy bien. Después ya te sientas a la computadora y el trabajo como tal de traducción me tomará, dependiendo del número, unas entre 3 y 5 horas es lo que en promedio me he tardado, digamos unas 4 para redondear, por número, unas 4 del número 3 de Tortugas y lo mismo para el siguiente número y etcétera, ¿no? Es lo que más o menos me toma. Sin embargo, pues ya estuvo de antemano la investigación previa. ¿Qué te digo? Por ejemplo, en el caso de las tortugas, muy interesante porque me puse a ver las caricaturas viejitas, ¿no? Para recordar cómo hablaba cada uno. Incluso por ahí compré en el Comic Crop Show, compré las 3 películas que hubo en los 80s y 90s con las botargas. Lamento mucho que hayas tenido que ver la tercera. Sí, yo también. La 1 y la 2 fueron muy divertidas. La tercera sí fue así como de fast forward, ya, por favor. Y la cuarta ni siquiera lo intenté, de veras. Es así como que devuélvanme mi dinero. Devuélvanme mi tiempo. Ya sé. Sí. Oye, y por ejemplo, dentro del trabajo editorial, y ya yéndonos muy al... Ahora sí que hasta la talacha. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Te sientas, abres Word, te pones a tomar tus 2 litros de café? ¿Cómo es que te encontramos a ti normalmente trabajando? Normalmente me encontrarás en bermudas y chanclas, si quieres así como muchos detalles. Okay. Ya en serio. Sí, ábrese un Word y en el caso de los que nos envía la editorial americana en PDF, pues abres el PDF. Algunos nos los envían impresos, como Hellboy precisamente nos envían los paperbacks. Entonces me siento con mi Word y abro el paperback de un lado. En ese momento, aunque no me crean, lo vuelvo a leer completo y entonces empiezo a trabajar en el 1 y empiezo Hellboy 2 puntos y seguido, bla bla bla bla bla. Liz 2 puntos y seguido, bla bla bla. Eso es un poco la talacha. Terminas de traducir el número y lo que yo normalmente hago es para ver precisamente, bueno, simplemente como el aspecto lingüístico, ¿no? Que no se me hayan, que no se me hayan ido dedazos, que no se me hayan ido palabras incorrectas, o por ejemplo que borras y vuelves a escribir una frase, pues que no se me hayan ido como frases que quedaron ahí medio inconclusas, ¿no? La parte lingüística meramente y gramatical y ortográfica. Y después lo leo ya con el número en mano. Voy siguiendo la historia otra vez con la traducción que acabo de hacer. En total, te digo, esto me tomará, dependiendo del número, hay algunos que tienen más diálogo que otros, unas entre 3 y 5 horas. Conan, por ejemplo, me lleva mucho tiempo porque hay mucha narración como de poesía épica, casi casi como si estuvieras leyendo un, digo, con todo respeto y con toda mesura guardada, como si estuvieras leyendo El Cid o algo así, Roldán, El Cantar de Roldán o algo, ¿no? Es una narración de poesía épica casi. Entonces ese me toma un poco más de tiempo la revisión post-traducción. Eso es más o menos la talacha. Después, esa traducción se envía a, en mi caso, a Daniel, que me edita él. En el caso de mis compañeros nuevos, pues ahora no sé si están enterados, pero Jorge Tobalín de Comicasen está ayudando un poco con la edición de algunos números. No sé si deba decir eso, pero si quieres, sí, de hecho, antes de publicarlo, déjame echarle una llamadita. Sí, de hecho, ya está platicando también con el buen Tobalín. Ah, bueno. Por ahí nos va a acompañar en otro programa. Yo creo que en el siguiente, en la próxima semana será turno de Tobalín también, que nos cuente un poquito de su trabajo ahí. Así que, tú dale. Ah, perfecto. Pues sí, en el caso de mis compañeros Jean-Paul y Georgina, Jorge los está editando, pero toda traducción lleva mínimo 2 pares de ojos. Por más que lees a veces tu mismo texto, pues ya estás como un poco contaminado, digamos, entre comillas, por tu propia versión, por el gusto que tú le tomaste a tu trabajo, ¿no? Entonces siempre un segundo par de ojos ven cosas que a lo mejor tú no viste de entrada. Entonces se pasa a edición y después de la edición se manda a formato. Los compañeros de formato, Villaseñor y Fernando Loza, se encargan de poner los diálogos en el número que va a salir en español. Y normalmente, antes de mandarlo a imprenta, siempre antes de mandarlo a imprenta se hace una revisión preimprenta, ya sea por Daniel o por el traductor, en este caso pues un servidor o alguno de mis colegas. Esa revisión preimprenta es simplemente para ver que en los globos vaya todo bien, vaya todo en orden, que no se haya ido algún globo ilegible o alguna narración en un globito de diálogo cuando era como del cuadrito de narrativo, etcétera, ¿no? Es solo para revisar que no se le haya ido nada al trabajo de formato. Entonces sí, ya se manda a imprimir. Y después de la imprenta, pues ya no sé qué pasa. Así como que yo ya cumplí. Yo ya cumplí, exacto. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu, digamos, tu contrafondo? ¿Eres traductor de, por ejemplo, lo estudiaste o ya tienes tiempo traduciendo, entonces te gustó la idea y te fuiste por ese rumbo? No, así como donde llegas, que creo que sí es que sería el licenciado o si tuvo la carrera universitaria. ¿Cuál sería tu digamos como tu origen así como traductor? Sí, igual que Alfredo, que estudió una carrera antes de dedicarse a esto, y Ricardo, que lleva pues tantos años de experiencia, ¿no? Nuestro Ricardo. ¿Todos? Sí, todos nosotros pues tenemos algunos años ya. Yo también estudié una carrera primero, estudié la licenciatura en lenguas extranjeras, se llama así. Después tomé la especialidad ahí mismo. Al final era un par de años en el que te podías especializar ya sea en docencia, en literatura o en traducción e interpretación. Yo tomé esa especialidad de traducción e interpretación y terminé en 2005. Ya me titulé en 2005 y pues un poco antes empecé a trabajar en traducción para cumplir con las horas de servicio social que piden en muchas universidades. Ya había trabajado un poco en traducción turística, básicamente folletos turísticos, información para personas que venían a México para tours, etcétera. Y desde entonces estoy traduciendo, desde 2004 aproximadamente. Sí, como un año antes de terminar, yo creo. Poco a poco me fui especializando en dos áreas principalmente, aparte de la turística, que no la he dejado. Pero me especialicé después en traducción legal y en traducción médica. De hecho, tomé también un par de cursos, un par de diplomados en traducción legal de inglés, español, inglés y de francés, español, francés. Y tomé también un par de cursos. Esos fueron como unos talleres de solo un par de días o tres, algo así, en traducción médica. Pero me he dedicado mucho a esas dos áreas, jurídica y médica. El año pasado también empecé otra vez a retomar la traducción turística, que se me había quedado un poquito atrás, y actualmente estoy en algunos proyectos con una oficina con la que trabajo. Y bueno, desde 2012 pues empecé con la traducción de cómics ahora, que ha sido pues maravilloso, porque es muy distinto traducir un cómic que traducir un texto jurídico en el que la terminología es como tan específica y las fórmulas en uno y otro idioma son ya están como de cajón, ya están prehechas, digamos. Y sí, los términos son muy... Sí, pero... lo de abogados es tan divertido, hombre. A mí me encanta, sí, me gusta mucho, la verdad. Hay es que tienes que ser muy cuidadoso en la jurídica, porque puedes meter a tu cliente en muchos problemas. Y si le pones que no estará obligado en vez de que sí estará obligado o cosas así, te lo puedes llevar al plato. ¿Qué? ¿En Hellboy también nos puedes meter en un gran problema? ¿Qué tal sí. si destruye al mundo? Sí, exacto. Sí, pero ahí tenemos la ventaja de que destruiría su mundo, no el nuestro. A ver, esos son problemas frikis, ya. Sí. Entonces, pues sí, es muy divertido esa parte de traducción un poco más literaria, un poco más creativa. Bueno, mucho más creativa. Igual la médica, ¿no? Lo he repetido en algunos otros momentos y espacios donde hemos participado. Pero pues una traducción médica no le puedes decir una cosa que no al paciente, ¿no? Si tiene diabetes, pues tiene diabetes y se acabó. Y en cambio en los cómics, pues tienes tanta libertad creativa para inventar expresiones, inventar fórmulas que funcionen en tu idioma, aunque no digan lo mismo que dice el inglés, etcétera. Es un gran reto, es muy divertido y pues me encanta. ¿Qué te puedo decir? A todos los que nos gusta así el mundo de los cómics y las películas y los videojuegos, etcétera, pues me encanta estar involucrado en esto. Oye, de los nuevos proyectos que se está anunciando de Bruguera para su nuevo plan de conquistar al mundo, o por lo menos nuestras carteras, ya ves que se anuncia, bueno, pues los nuevos títulos de pues relacionados de Hellboy, ¿no? Viene pues el título actual, que se queda como Hellboy, podemos decirle que Classics. Sí. Y luego el de Hellboy In Hell. Ajá. Que viene también el de Abe Sapiens y viene el de BRPD, ¿no? Así es. ¿Tú en cuál quedaste? ¿O ganaste el boleto ganador de todos? No. Mira, yo encantado de la vida me aventaría a todos, de verdad. Me encanta Hellboy, soy super fan y me aventaría esos y hasta me inventaría otros. Pero no me da tiempo si queremos conservar el trabajo de buena calidad que estamos haciendo. No podemos saturar a una sola persona con todo el universo de cómics que hay para cada personaje o para cada serie. Yo me quedé con las historias, vamos a empezar con algunas de Chained Coffin. Entonces yo me quedé con esas. Mi compañera Georgina, que también está haciendo un estupendo trabajo, por lo que he visto que ya está por salir o ya salió a la venta de lo que ha estado haciendo ella ya se quedó con Hellboy in Hell y con Abe Sapien, me parece. Por ejemplo, tan solo hace como a la mitad de la serie de Starborn y de Soldier Zero, los delegamos a mi colega Jean Paul, que es el que está trabajando con Danger Girl y con 30 Days of Night. Entonces, sí tuvimos que separar, que limitar un poco el volumen de trabajo que cada quien está haciendo al mes, porque si no, una sola persona no lo puede hacer con la misma calidad con la que hace 6 números, ¿no? No le puedes exigir 12, 13 números y que se mantenga el mismo estándar. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante porque pues lo estamos viendo todo el tiempo en la editorial de enfrente, que sacan títulos, pero son los mismos, y por eso tienen las mismas broncas. Entonces, eso es algo que quería ver contigo, porque la calidad se nota. Gracias. Y es algo que han estado haciendo muy bien. Y pues sí nos preocupaba cuando... Pues obviamente a todos nos gusta que salgan títulos nuevos, ¿verdad? Sí. Y dices, ah, qué padre, viene este y viene el otro. Y es cuando ya empiezas a ver, híjole, ¿con cuál me quedo? Porque pues también sí. No puedes comprar aunque quieras todo, ¿verdad, Pablo? Entonces, No, pues no. La beca no alcanza para todos. Entonces, oye, ve al Conacyt, Pablo. Acude al Conacyt, a ver si... De hecho, me está pagando... A UNESCO, quizá. Me paga el Conacyt, pero pues mete un proyecto alterno. O te hago el Fonca, a ver qué me dan. Sí. Pero entonces, el punto que acabas de tratar es muy importante, de ver de que pues sí se están preocupando en que la calidad se mantenga, de que se involucren nuevas personas. Y por ejemplo, ahorita con esta chica, se me fue el nombre, mencionaste esta... Gina Castillo. Gina, que se va a encargar ahora de algunos títulos también del universo de Hellboy. Pues me imagino que van a trabajar muy en conjunto tú y ella, porque pues al final de cuentas están trabajando en el mismo universo del cómic, ¿no? Sí, de hecho nos la pasamos en el Skype y en el WhatsApp. Y también Jorge nos ha preguntado mucho a la hora de editar, ¿no? Oye, esto lo dejaste así, ¿por qué? Oye, en la editorial hay como alguna norma sobre el uso de tales términos o sobre el uso de, no sé, y bueno, algo tan fácil como groserías, ¿no? Que pues tenemos la política así como de, pues nuestros cómics en general van a un público adolescente, adulto, no vamos a meter como muchas groserías y así. Sí, fue una decisión difícil en lo personal renunciar a varios números de Hellboy, pero pues ya los estaré leyendo en su momento. De hecho, ya leí por ahí el primero de Hellboy en Hell y quedó muy padre. Sí tuvimos que llegar a esa decisión. De hecho, yo tengo muy claro que, bueno, Daniel también y mis otros colegas tenemos muy claro que si empiezas a saturar a alguien de trabajo de lo mismo, se va, pues no se va a fastidiar, no quiero decirle esa palabra, pero si de pronto te vas a, ya no vas a ver lo que estás haciendo con los mismos ojos, ¿no? Ya lo vas a ver con los ojos de ching, para mañana tengo tal y órale, tengo que darle y terminarlo hoy porque mañana necesito entregarlo y mañana en la noche tengo que entregar este otro, entonces híjole, tengo que trabajar. Ya lo empiezas a ver como eso, como trabajo con una fecha límite y una fecha de entrega, y pues es lo que no queremos, que tengamos que llegar a eso. Queremos seguirlo viendo como wow, qué padre, hoy me toca trabajar en tal número para enviar pasado mañana, no con la prisa de ya se me quema. Claro. Oye, y de los proyectos nuevos, bueno, pues ya sabemos ahorita pues está los tres que mencionamos. ¿Qué viene para Bruguera este próximo año? Yo creo que tendría que comunicarte con Daniel en ese punto. Ahí, ya ves que él es un poco reservado en cuanto a decir con mucha anticipación lo que se viene. Claro. Yo creo que mucho tiene que ver que ya nos pasó un par de malas experiencias, ¿no? Con la editorial americana, no tanto por nuestra voluntad, sino por otros factores que influyeron. Pero sí es un poco, sí, se ha vuelto un poco más reservado en ese sentido. Entonces, pues aparte de los Green Fairy Tales, las spin-offs, por llamarlos así, de Hellboy, nuevos arcos de Star Trek y nuevos números también de las Tortugas, no sé si te pueda mencionar más cosas, perdóname. Lo entendemos perfectamente. Pero, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que Daniel no es muy fan de los TPBs. Él prefiere irse por los números, por los singles. Ajá. Pero igual, ahí, dile, oye, te saca uno de algún día, estaría genial algún buen TPB de Hellboy o de las mismas Tortugas. Creo que hay mucho material para poder sacarlo sin comprometer la serialización que llevan ustedes, ¿no? Sí, definitivamente hay mucho material y pues ya es una solicitud reiterada, no solo por ustedes, sino por muchos lectores. Entonces, pues no quitaremos el dedo del renglón a ver qué deciden pues las cabezas de la editorial. Okay. Oye, y ahora de los títulos que vienen de los de Stan Lee, pues varios ya empiezan a terminarse sus arcos, entonces ¿hay cabida para otros o cómo van a...? Sí, seguramente vamos a renovar el contenido. O sea, por ejemplo, ya se terminó Traveler tan solo, ¿no? Sí. Y está por terminarse, o ya se terminó también Starborn, Soldier Zero, y pues próximamente también terminará 30 Days of Night en las historias principales. Entonces, hay por ahí algunas ideas con las que estamos contribuyéndole a la posible lista de sucesores para estos números. Daniel pues tendrá que hablar, como lo ha hecho bastante bien, con las editoriales americanas y pues negociar nuevas licencias, ¿no? De hecho, en eso anda ya para el próximo año, para renovar el número de publicaciones que tengamos mensuales, sin afectar, repito, la calidad. Por eso no hemos sacado así, bueno, ahora vamos a sacar 25 licencias al mes, porque afectaría mucho la calidad del trabajo. Pero sí, ya tiene por ahí algunas ideas para los sucesores de estos títulos que tristemente llegan a su fin tarde o temprano. Oye, no, pues la verdad es que te agradecemos mucho. Sé que te estuvimos carrereando mucho y no, disculpa. Yo sé que has andado muy ajetreado. Tienen ahorita no, disculpa, fechas, al contrario. Y pues sé que también tienen ahorita fechas de entregas para, pues ahora sí, para lo de fin de año, y pues andan muy cargados de chamba. Pero sí te queremos agradecer que nos dieras este pequeño tiempo a platicar contigo, y seguirlo haciendo, mejor más adelante, en otra, ¿sí?, chance, mejor ya entrando el año. Sí, con todo gusto. Y seguir platicando de lo que están haciendo, de sus trabajos, etcétera. Y pues que también la banda los conozca, ¿no? Porque Alfredo lo decía, Ricardo también, de que a veces el trabajo de ustedes es muy undercover y a veces no, sí, se nota. Pero la verdad es que sí los notamos, sí los vemos. Y muchas veces, y te aseguro que no soy el único que lo dice, ustedes son los que hacen que compremos ciertos títulos. Gracias, gracias. Nos llama y dices, ¿quién está a cargo? Fulanito, sí lo compro, ¿no? Entonces, es una manera que también tenemos nosotros de agradecerles el buen trabajo y el esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias. Es un paradigma que me parece que tanto Alfredo como Ricardo y nosotros acá en Bruguera estamos empezando a esforzarnos por modificar un poco el trabajo del traductor. Hasta la fecha, en nuestro país es como dices, muy undercover. Solo se nota si está muy mal hecho, ¿no? Pero... Hola, Mauricio. Pero... Sorry, es broma local, es que pues, ya sabes, no. ¿Qué onda, Mauricio? La porra te saluda. Bueno, pues sí, tristemente es así, ¿no? Igual en la traducción literaria, igual en la traducción técnica, nadie sabe a quién darle gracias o a quién reclamarle ciertos números, ¿no? O incluso, como te digo, el mismo cliente de un despacho jurídico pues no sabe quién lo hizo, porque muchas veces no conocen al traductor, simplemente lo mandan a traducir y creen que se mete a un fax y regresa en español. Es un poco triste, pero así ha pasado por muchos años. Afortunadamente pues esto está cambiando en muy buena parte gracias a gente como ustedes, al Friki Podcast y a otros espacios que nos abren estas oportunidades de dialogar un poco. Y pues les agradecemos, más bien nosotros, que esté resonando un poquito más el trabajo de traducción que hay de fondo en este tipo de proyectos, ¿no? Muchísimas gracias. Pablo, ¿algo que quieras agregar? No, nada más reconocer el trabajo que han estado haciendo en Bruguera, o sea, las alternativas que están poniendo en los cómics, porque ya sí lo había comentado yo, de que ciertamente como que uno ya está cansado de que las historias de Superman, de Batman, de Spider-Man... Perdón, Pablo, ya te perdí, tantos ya no te años escucho. Y no han avanzado realmente. Y hijos, volviendo a regresar, los de Batgirl, que lo comenté en el programa pasado, de que, bueno, yo tanteaba que tenía 25 años, la bajaron a 21, entonces, ¿a dónde me todos los demás? Ya, supuestamente, Dick Grayson es más chico que ella, entonces, si recuerdas a Batgirl, recuerda a todos los demás, entonces, o sea, incoherencias que ponen las editoriales con tal de seguir como que vendiendo. Y solamente se agradece las opciones que pone, por ejemplo, las independientes, que es Camite, Bruguera, Panini, de que ponen historias nuevas, que a veces como que uno los ve, está así como que se ve medio chafitas, pero una vez que las empiezas a leer, te das cuenta de que tiene mucha calidad. Por ejemplo, Irredeemable, yo la primera vez que lo leí, bueno, ya como lo he leído como 4 veces, porque es buenísima la historia. Y bueno, yo así nomás como que pondría así como que ojalá lo publicaran un poquito más seguido, porque si sí le pierdes mucho el hilo. O sea, es tan buena la historia que tú lees el primero y dices, ya quiero leer el segundo, y luego el tercero, el cuarto, el quinto, o sea, te lo quieres leer de corrida. Y entonces como va a salir así un poquito a cuenta gotas, le pides el hilo, y entonces tienes que volver a leer desde el número uno, como todo va continuado, el número uno para encarlarte bien. Y bueno, nada más eso de que en Bruguera han hecho muy buena selección de las historias, realmente muy, muy interesantes. Gracias. Y se ha trabajado en historias cortas, que también se agradece, no son los 900 números que han estado publicando. No, un poquito en Green Fairy Tales, creo que son bastantes, son como 100, creo, o un poquito más. Sí, pero todos son como de uno o máximo dos números, entonces no pasa absolutamente nada. Sí, nomás lo digo porque... 12 al 46. Porque, bueno, aunque son historias más unas cortas, pero... No te pierdes de nada, eso está muy padre, sí. Y como son historias cortas, o sea, pero la narradora es la misma en toda la historia, entonces como que se va un poquito entrelazando la historia. Sí. Pero se agradece que sean historias cortitas, y bueno, en Hellboy, que son 3, 4, 5 números máximo, entonces sí puedes tú irte, trabajando en tu presupuesto, porque, me voy a comprar este, y no los 900 números, por ejemplo, de Spider-Man o de Avengers, que es como que nunca sabes dónde va a terminar, porque... Sí, no, bueno, además luego los resetean y hacen otro universo y otra línea histórica y bla, bla, bla, Sí, es un poco complicado seguirlos cuando se ponen así. En ese aspecto, sí, todo el crédito a la gente de la editorial, a Daniel López, primero que nada, porque pues él es el encargado de decir por aquí sí, por aquí no. Y eso sí, todo el crédito para ellos. Y pues agradecemos, en nombre de todo Bruguera, pues agradezco tus palabras. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, porque lo del próximo año que viene... Como que otra vez Marvel viene, vuelve a sacar todo lo clásico que habían lanzado, pues como que van otra vez a volver a leer lo mismo. volverte a comprar lo mismo que tú ya habías comprado, te lo compraste en número individual, la UTVP, y luego te lo vuelven a vender en hardcover. Como que, o sea, que no hay más ideas. Y por ejemplo, en Bruguera, tenemos Hellboy, y a todo el universo de Hellboy, pues ya vemos así los spin-offs que hay, y todos conocen la misma historia por diferentes, como que ángulos. Vas conociendo más personajes, por ejemplo, de Abe Sapien, los de sus demás compañeros, que realmente sí, como que. O sea, me gusta porque sí te expande más el universo. Perdón, entonces conoces más personajes. O, por ejemplo, lo de Stan Lee, como que de un concepto así, como que era medio. Podemos decir medio sencillo. Sí te narran historias muy interesantes. Por ejemplo, lo de Travelers, ahí sí me sacó de onda porque es muy confuso, como viajan en el tiempo. Sí. Entonces, lees un número y como, ¿qué acabo de leer? Entonces lees los demás porque para entenderle, porque el cuate regresó, luego como que se resetea a sí mismo los poderes y como que, ¿qué pasó aquí? Ese sí me hizo Traveler, muy complicado. Fíjate que Traveler lo tuve que leer como 3 veces. Cuando decía, hoy me toca, para mañana me toca entregar el número 4, ok, hoy voy a leer otra vez el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque sí se resetea, regresa a sí mismo y regresa en el tiempo y adelanta en el tiempo. Travel es muy... Sí, Travel sí me como que me revolvió la cabeza, como que, hijo. Sí, está muy complicado Travel. Es muy peculiar ese número. Bueno, pero no, Oscar... Te agradecemos el tiempo, Pablo, también un abrazo, hermano. Esperemos que algún día tengas clase. También, qué aburrido. Crucemos los dedos porque sea pronto. Sí, dicen en tu casa que ya te extrañan, que ya te regreses, que no te hagas pato, que sí ven la tele, que saben que no hay clases, entonces que ya te devuelvas. Y Asgard, pues como te comentamos, pues te agradecemos mucho. Un abrazo, y en verdad estamos emocionados porque está la editorial agarrando un nuevo impulso, ahora con la adición de Tobalín, con la adición de nuevas personas al equipo de traducción, y pues me imagino que están haciendo muchos ajustes también para pues darle nueva vitalidad a la ahora sí que a la editorial, ¿no? Tienen un una muy buena selección de títulos, y la verdad es que somos fans de ustedes, y pues la verdad es que lo que nos queda de nuestra parte es darles un sincero gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Jorge, nuevamente, gracias, Pablo. al Freaky Podcast y a este tipo de espacios que nos permiten acercarnos un poquito al público. ¿Sí me escuchas? Porque de pronto como sí, que sí, sí. Se entrecorta. Sí, perfecto. Okay. Pues al contrario, les digo muchas gracias a ustedes. Y pues con todo gusto, cuando quieran nos volvemos a organizar, quizá con los otros dos compañeros o con Daniel o alguien más. Incluso pues estaría padre por ahí alguna plática con Alfredo, con este Fernando de Camite. Sí, de hecho dentro de nuestros junta, ¿no? De nuestros planes maquiavélicos es juntarlos en un ring a los tres y órale. Estaría bueno. Sí, así como que como un celebrity deathmatch, pero de traductores deathmatch, una cosa así para juntarlos. Se prolongaría mucho y sería un poco aburrido para el público porque nos meteríamos en cuestiones lingüísticas y demás. Y luego Alfredo que no se le da, ¿verdad? Sí, luego Alfredo que no le gira el hamster. Pues bueno, entonces pues muchas gracias y regresamos al programa. Gracias, hasta luego. Bien, y ahora nos vamos con nuestro querido Pablo con sus noticias de cómic desde el más allá. La capital imperial, Jorge. Hola a todos, yo soy Jean Paul y estas son las noticias de cómics para esta semana. Aprovechando el evento de la Mole Comic Con, donde Editorial Televisa puso unas pantallas mostrando sus novedades para a finales de este año y de inicios del próximo año, del 2015, vamos a comentar sobre todo lo que ellos estuvieron mostrando, comenzando con el cómic de Tierra 2, que se estará publicando a partir del próximo año. Y si recuerdan algunos programas que ya lo habíamos comentado, no es la Tierra 2 que nosotros conocimos de los cómics, un Definitive, que se acaba de publicar, aprovechándose lo del evento de Forever Evil. Es una otra Tierra 2, una de Tierra diferente, donde hemos comentado que también hubo en su momento una invasión por parte de Darkseid. Se ordenaron los héroes, pero tuvo consecuencias, digamos, sí lograron repeler la invasión, pero tuvo consecuencias un poquito fuertes, porque varios de los héroes cayeron en batalla. Aparentemente. Entonces, bueno, ya les conté un spoiler. Pero, digamos como que hubo permitió el surgimiento de otros tipos de héroes, digamos que un poquito la época más, más clásica. Y bueno, eso es el cómic que se va a estar publicando, que ya lo hemos comentado. Y, ¿qué más les diré? Así como que, bueno, en mi caso, que me llame la atención, no tanto. Porque ya vemos muchos cómics, muchas publicaciones, y quizás esa tierra tenga que ver mucha relación con lo que se va a estar viendo en el próximo año de lo de el evento de crossover que van a tener. Entonces, el enfrentamiento de las tierras, quizás pueda haber un crossover con esa tierra. Entonces, habrá que ver un poquito más de cómo se va desarrollando la historia. No tengo bien el dato de cuántos números van. Supongo que van a ir como por el número. Unos 12, supongo. Intenté checar ese dato. Pero, bueno, ahí está ese cómic. También han anunciado que van a sacar unas series semanales. Lo va a ser Batman Eternal, que se va a estar publicando a partir de enero del número del 2015. Este número, creo que no se les había comentado, es una serie semanal que va a durar todo un año. Entonces van a ser 52 números. Actualmente van en el número 30, si no estamos mal. 30, 31 más o menos, por ahí deben andar. Entonces, aquí el cómic, bueno, la trama como que le va iniciando. Las primeras viñetas son de un futuro donde Ciudad Gótica está siendo destruida. Y después ya es como que se hacen unos flashbacks. Entonces, la propuesta está interesante, aunque, bueno, como es va a ser semanal, aquí ya cada quien calcula los gastos que va a estar teniendo, porque mientras que como tenemos de comentar, van a ver que son muchos cómics los que van a estar vendiendo para el próximo año. Entonces tenemos Batman Eternal. Seguimos con anunciaron un absoluto de Crisis en las Tierras Infinitas, que es la serie original del 85. Va a constar de 12 números que, como todos se habrán dado cuenta, bueno, ahí fue la primera, digamos, como que la crisis que metió DC para meter orden en su universo. Entonces ahí metieron todas las tierras que ellos tenían, ya hicieron su su primer crossover, así como que juntando todos los personajes que tenían en ese momento. Y después como que quisieron arreglar la continuidad, pero bueno, más o menos ahí le salió. Fue una saga muy interesante. Entonces va a estar el formato Absolute para diciembre. También, bueno, otro formato posiblemente que también va a ser semanal, porque también va a ser, consta de la serie original, son de 52 números. Tenemos la de Batman, Future Zen, que bueno, muchos sí están alabando esa saga, que está ambientada 5 años en el futuro de la serie actual de los cómics de DC. Y digamos como que ahí estamos viendo con una nueva amenaza, que en un futuro más adelante va a ser por parte de los de los OMAC, mi hermano Ojo, que va a prácticamente aniquilar a todos los superhéroes de la Tierra. Quedan algunos cuantos ahí supervivientes, pero se hizo Batman, supuestamente iba a regresar a nuestra época para detener esos acontecimientos, pero pero no pudo llegar. Entonces mandó, bueno, se envió a al Batman del futuro. Ay, se me fue el nombre, es un chavillo, es que se me fue el nombre. Pero llegó 5 años en el futuro de nuestra época. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Es una serie, digamos, espero que, bueno, creo que va a ser semanal también, porque estos números van en el número, así van como en el número 15 más o menos, creo. Entonces también van a ser 52, entonces otra serie, van a ser 12 semanales, Batman Eternal y Future Zen. Seguimos con un Definitive para diciembre también, que va a ser las Crisis Infinitas, que fue un número publicado en el 2005 por Geoff Johns, y ese digamos un poquito más reciente. Entonces ahí ya vimos ya los acontecimientos de que se destruyen las otras tierras, y aparece el superpoderosísimo Superboy Prime, que así como que me extraño porque nadie le podía ganar al Superboy Prime. Entonces va a venir esa saga. ¿Cuántos números son? Son 7. Entonces tenemos 2 tomos especiales para diciembre, los primeros 2. Porque también, bueno, ya habían anunciado las portadas 3D, que ya las pude rechecar en el evento de la Molly Comic Con. La verdad se ven muy padres, la verdad sí se ven padres. Algunos, creo que son, no me acuerdo cuál de las 4. Creo que fue la de, si no me equivoco, creo que fue la de Dark Side. Sí. Es la única que no tiene, digamos, como que una imagen así de, bueno, todos los demás tienen una portada 3D adelante y una portada 3D por la parte trasera. Sin embargo, Darkseid tiene, por la parte de atrás, tiene la publicidad, algo como de Batman, algo así, o de un auto, no me acuerdo bien. Pero todo lo demás sí está muy padres, está, pues la van a ser bonitas. Y es lo que yo había comentado, de que realmente iba a ser la atractiva de las portadas, que vi que mucha gente estaba llevando todas las portadas. Mínimo se llevaban 2. El que menos se llevaba 2 portadas. De ahí segundo, ya se iban de 2 a 4, se estaban llevando fácil. Entonces, las historias como que no son así como que tan buenas. El atractivo prácticamente es las portadas 3D, porque así como que llamaron mucha atención. Para la gente que no les tocó las portadas originales en 3D, pues bueno, es una buena oportunidad. Pero bueno, yo sí le vería esto como que puedes comprarlo, puedes leerlo, y si quieres puedes revenderlo, entonces no hay ningún problema. La verdad, así como que a mí me llama la atención, pero yo prácticamente lo haré por eso mismo, para tomarlas como que están padres y para revenderlas, porque así como que para quedármelas no tanto. Pero bueno, cuestan a $159, son las primeras 4, porque van a venir otras 2 para diciembre, que ya sería el de Green Lantern y el Aquaman, y ambos van a incluir, uno va a incluir Flash, otro va a incluir Wonder Woman. Entonces vienen otras 2 portadas para diciembre, para que estén preparados. Seguimos con un tomo de lo mejor de DC. Va a ser Flash Rebirth, que se publicó originalmente en el 2009 con una historia de Geoff Johns. Aquí este cómic, digamos que es el regreso de un del Flash de Wally West, que aunque muchos quieren que regresara, es más bien no, mentira, fue Barry Allen, no Wally West. Que muchos como que querían que regresara el Flash más clásico, como que Pero bueno, está esta opción también para que lo compren, lo que lo chequen. Yo, bueno, por parte como que es Geoff Johns, bueno, sabemos que bueno, más o menos está bien la historia, pero el dibujo es así como que sí se quedó un poquito atrasado, que ya lo ves y bueno, yo ya me acostumbré al diseño de Flash de ahorita los nuevos 52. Entonces ves este Flash ya como con botas así como de bombero o algo así, entonces como que así que el dibujo no se me hizo tan padre. Pero bueno, esta es la opción en lo mejor de DC. Sigue con un libro de Swamp Thing en novela gráfica a partir de diciembre también. Este sí no sabemos cómo puede venir, porque simplemente dice novela gráfica, no dice qué formato. No sabemos si va a ser número semanal, bueno, es el libro. Pero no sabemos como que qué va a ser, supongo pasta dura. No se sabe exactamente qué parte de Swamp Thing va a iniciar. No se sabe tampoco. Pero bueno, es que la imagen no se ve muy, no se aprecia mucho. Pero está otro tomo especial para diciembre. Para diciembre, otra vez. De Sandman, bueno, libro 2, supongo que se va a hacer. Bueno, en Sandman dice pasta dura. En Swamp Thing dice novela gráfica. Bueno. Sandman, libro número 2, que ese sí yo lo sigo recomendando, buenísimo. Entonces ya sabemos en costo que 299 pesos. Y bueno, otra novedad para este mes es Batman Hush al descubierto, que si no me equivoco sería el equivalente de Batman Hush Unwrapped. Unwrapped, algo así, bueno, me falla mi inglés. Y lo que nos está el original es el pasta dura de Hush, toda la historia, pero viene en trazos a lápiz. Es todo lo que viene así de... Es la misma historia, pero con trazos a lápiz de Jim Lee. Lo que viene a color solamente son los diálogos de texto y algunas como que onomatopeyas. Y ya es todo lo que va a venir ahí de a color. Entonces, es una opción muy interesante. Quizás el costo puede salir como el de Kingdom Come, que es unos 349 pesos. 349, entonces, por ahí puede estar más o menos el costo. Pero de que sea padre, se ve muy padre. Está muy bueno esta edición. Bueno, esto fue lo de DC. Vamos a checar lo de Marvel. Por parte de las editoriales independientes, prácticamente no anunciaron gran cosa. Bueno, solamente los mangas que ya había comentado la semana pasada. Había anunciado el de Naruto, que no lo había comentado, que posiblemente se va a presentar durante una convención en diciembre o a finales de este mes, creo que por Guadalajara. Es por parte de Panini, por parte de Kamite, creo que ya había anunciado que fueron los Bueno, dijeron los Scott Pilgrim, que salió en dos ediciones, en pasta suave y en pasta dura. En la pasta suave salen 230 pesos, en pasta dura 330 pesos. La verdad, al momento sí de verlo, estás muy padre, la verdad es como que... Hace ratito fui a Fantástico y chequé los tomos de pasta dura de Scott Pilgrim en inglés. Los tienen en 375 pesos. Entonces, prácticamente son 45 pesos menos lo que lo puedes conseguir con Kamite en español. Muy buena traducción. Algunos se quejan un poquito del, digamos que dice, las maravillas de de la vida de Scott Pilgrim, las maravillas de su vida. Y la verdad, como que Alfredo Villegas expuso muy bien por qué tuvo que traducirlo de esa forma, porque dijo, estas tres palabras me hicieron batallar muchísimo. Estas tres palabras que me han hecho más batallar para hacer la traducción, que más me han hecho batallar para traducirlas. Y y la verdad, yo lo pude ojear, sí lo revisé bien. Es una chulada ese tomito, ese cómic. Y bueno, recomendaciones, consíganse, si tienen chance y tienen dinero, consíganse pasta dura. La verdad está muy muy padre. Sí, como que bueno, pues sí, yo sí voy a comprar la pasta dura. Pero bueno, ahí está esa opción. Muchos empezaron a quejar de que es que está muy caro, bla bla bla. Pero si los comparas, yo había comentado que ven unos cómics de Scott Pilgrim en castellano, en el pasaje Zócalo Pino Suárez, pero están en 200 pesos y son a blanco y negro y les falta el número 1. Entonces, pues yo lo compro acá en el pasaje. Pues sí, cómpralos todos, pero te va a faltar el 1. Y a ver dónde lo consigues el 1. Y lo consigues importado, te sale carísimo. Te va a salir como en 500 pesos el tomo 1, nada más. Entonces, sí está muy caro importar los libros. Bueno, por pasando a... también anunciaron por parte de Kamite Black Science, el de Severed, que es de Scott Snyder, y falta otro, el de Mystery Society. Ajá, entonces, lo interesante de Mystery Society es que el dibujo es de esta... Ay, ¿cómo se llama la que dibuja esta cómic de Saga? Fiona Staples. Entonces, por eso está muy padre dibujar. Conseguirlo, creo que son 5 números de Mystery Society. De Severed son 5, porque un guion de Scott Snyder. Y Black Science es de Rick Remender. Y el dibujo, no sé, fue de quién es. Pero está muy padre, Black Science. Es ciencia ficción pura. Si a alguien le gusta Cuatro Fantásticos, pero pues como no lo publican, cómprese Black Science. Está buenísimo. Bueno, por parte de Marvel, anunciaron que van a sacar el ómnibus de Secret Wars, el original del 85, para marzo del 2015, y van a ser los 12 números de la saga clásica. Entonces, chulada de tomo, compra segura. También anunciaron el evento de Edge, Spider-Verse, que va a ser una serie semanal a partir del 10 de enero. Entonces, bueno, yo he checado el fantástico evento de Axis y Spider-Verse, y la verdad yo me voy por Spider-Verse. Está muchísimo mejor que el evento de Axis. Axis como que se puso así como que mucha crema a sus tacos. Van 3 números y como que no han avanzado gran cosa, no sé para dónde van a ir. Y Spider-Verse con el primer número dije, no, me gustó, vámonos, aquí nos enganchamos. Está mejor Spider-Verse, la verdad. Entonces, lo recomiendo más comprarlo, esa serie. También anunciaron Marvel 100 Aniversario, que es una serie semanal de 5 números. Va a narrar el universo Marvel en el año 2061, o 100 años después de la primera publicación de los cómics originales de Marvel. Entonces, las historias corresponden a Fantastic Four, muy bien, Spider-Man, bien, X-Men, bien, Avengers y Guardians of the Galaxy. O sea, Guardians of the Galaxy no fue el 61 original, como fue más adelante. Pero pues bueno, aprovechando porque era el estreno de la película, por eso lo pusieron la versión original en inglés, pero pues bueno. ¿Lo recomiendo? Creo que no. No, pues ya checando los gastos, mejor la ahorramos para otras cosas. Bueno, para diciembre, otro tomo especial por parte de Televisa, que es el de Deadpool Kills en formato ómnibus para 15 de diciembre. Deadpool Kills, formato ómnibus, 15 de diciembre. Entonces comprende Deadpool Kills de Marvel Universe, luego Deadpool Kills Traded y luego Deadpool Kills Deadpool. Entonces son los tres arcos argumentales que comprenden la historia de Deadpool Kills. Entonces, yo he leído uno que otro por ahí y está interesante. O sea, para lo que hemos visto de Deadpool, eso sí aguanta bastante bien. Mucho más que la serie normal, la serie regular que tienen, que va a estar publicando Televisa, que no sé ni para qué la van a publicar. Pero está mejor el tomo de Deadpool que todo lo demás que van a sacar de la serie regular. Fácil. También no sé si se había anunciado que iban a sacar el cómic de Hawkeye. Creo que va a salir a partir de la próxima semana o a finales de mes, creo. Voy a checar ese dato. Pero pues bueno, también una compra recomendable. Creo que son 20 números, si no me equivoco. Entonces, bueno, cada quien cheque su presupuesto, a ver cómo andan de dinero, para ver qué se pueden comprar para fin de año. También, bueno, para diciembre, otra vez, va a salir Miracle Man volumen 2, formato deluxe, para el 1 de diciembre. Si no estoy mal, creo que va a comprender los números del 4 al 6 de Miracle Man. Aquí sí está como que... canijillo, porque muchos compraron, pueden además comprar el primer tomo y va así como que es que el está bien chafa, así como que es que se pone bueno, pero a partir como del número... creo que a partir del número... Sí, creo que a partir del 6 para adelante empieza así como que a agarrar así ya más como que carnita. La verdad yo sí me quejo del formato, porque es un formato muy caro. El cómic no tiene tanto público como debería. La historia está bien, está buena. Pero sí, como que sí. Sí, no es una lectura, digamos, como que muy ¿cómo será? ¿Cómo les diré? Bueno, no es como que para todo el público. Es que pueden decir, es que es Alan Moore o algo así. Es que ya saben que Alan Moore sí dibuja. Bueno, no dibuja. Tiene guiones así como que muy, muy oscuros, como que muy así muy como que deprimentes, por ejemplo, para sus héroes. Sí le pone como que muy deprimentes, muy muy oscuros. Entonces, mira que, mano, no es una lectura así como que te enganche de entrada. Y aparte, como que no le han dado tanta publicidad, o como no le han dejado como que con que el no han dado a conocer tanto como otros cómics. Por ejemplo, si dicen Watchmen, pues todo el mundo sabe quién es Watchmen, o sea, quién es, de qué es el cómic de Watchmen. Pero mira que todo el mundo así como que, pues en blanco, pues es una versión barata de Capitán Marvel. O sea, no, es otra cosa muy diferente, pero no lo han explicado a cabalidad. Entonces, bueno, esa es la opción. Tenemos el segundo volumen de Capitán América Winter Soldier, que ya con eso ya cerramos la historia. Para formato Monster, para el 14 de noviembre de este año. Entonces, ahí está. Y bueno, esas son las noticias de Marvel, DC y de Kamite. Ya están, ya las dije. De Panini, también ya están. Bueno, han anunciado un número de Halo, Halo Escalation, que va a ser la continuación de Halo. ¿Cuál fue el número anterior de Halo? Initiation. Ok, Tomás sigue con la misma historia de los mismos personajes. ¿Y qué más? De Bruguera, que han anunciado prácticamente nada. Bueno, los mangas de Panini, Ataque a los Titanes, Fairy Tail y bueno, el de Sao, que ya nos comenté la semana pasada. También, bueno, los cómics de ya chequé, por ejemplo, lo que tenía pendiente del cómic de Mula Kami y Dallas. Cómprenlo, está muy muy padre. Si te compraste Umbrella Academy normal, cómprate el de Dallas. Muchos dicen, está medio chafita. No, te explican muchas cosas que tú no comprendes en el Umbrella Academy. El primer volumen, es como que por qué el número 5 se quedó chiquito, o sea, se quedó así como niño. Ahí te lo explica muy bien, así como que, que aún así como que la escena de la cafetería, que cuando así como que masacra a todo el mundo, y es como que ¿qué onda? Te lo explica muy bien, o sea, arregla algunas cosillas ahí de como de continuidad. Está muy bien, creo que está mejor narrado que la primera parte, a mi gusto. Entonces, si les gustó Umbrella Academy volumen 1, cómprense la siguiente saga, que es la de Dallas, y bueno, ahí se termina la historia. Aunque falta por ahí unos tie-ins sueltos, a ver si los publica Kamite. Pero yo sí recomiendo Umbrella Academy Dallas, está muy padre. Y bueno, las portadas variantes que salieron de Mystery Society, de Black Science. Y ya creo que sería todo lo que está de momento. Faltan algunos cómics de anunciar por parte de Kamite, como lo sería Mirai Nikki, que ya lo habíamos comentado en un programa anterior, y Deadman Wonderland, también ya lo hemos comentado en un programa anterior. Entonces, le dejamos aquí en esta sección de noticias de los cómics de la semana y nos vemos en la próxima. ¿Había otra cosa que iba a comentar? No, creo que no. Bueno, nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos uno de esos temas frikis por excelencia, ¿verdad, Arturo? Sí, es de los de no es tema. No, sí, bastantes frikis, de 100% de gusto friki. Y de hecho, el tema, pues vamos a hablar sobre viajes en el tiempo. Y a veces el tema suena muy de ciencia ficción, pero, por ejemplo, el fin de semana les puse aquí a los del grupo un video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero habla acerca de los principios físicos, de los principios para el viaje en el tiempo, y explica la teoría de Albert Einstein al respecto de... del viaje en el tiempo, de que sí es posible viajar en el tiempo. Y en el video que les mostraba, y luego se los pondré ahí en nuestro sitio, ahí en Facebook, y en Twitter, Facebook, dice que en realidad ya hemos viajado en el tiempo. Uh-huh. O sea, sí hemos viajado en el tiempo. Y viene el dato de un cosmonauta ruso que ostenta el récord de mayor tiempo en el espacio. Bueno, pues él en realidad ya viajó en el tiempo. Él viajó en el tiempo por un par de décimas de segundo con relación con nosotros. El tiempo de nosotros. Exactamente. Y empieza a explicar en base a la teoría de la relatividad de por qué el tiempo se dilata o se acorta aparentemente. Por eso dicen el tiempo relativo. Bueno, en la ciencia ficción, el viaje en el tiempo siempre ha sido una de esas grandes incógnitas, gustos, deseos, y ha dado para muy buenas historias, ¿no? Claro. Y en este programa pues vamos a platicar sobre ello. Viaje en el tiempo. Yo creo que todos hubiéramos querido viajar en el tiempo o en un examen, ¿verdad? Claro. En algún momento nuestra vida vamos a decir, chin, no hubiera dicho eso, ya valió madre. Sí. Chin, era tres. Pero bueno. En la cinematografía, uno de los filmes que hablan ya de manera expresa con viajes en el tiempo, por no decir que es el primero, pero sí es uno donde lo habla de una manera muy, muy, muy directa, es un filme que se llama It's a Wonderful Life, o Es una vida maravillosa, de 1946. Pom, pom. Este filme pues fue dirigido por Frank Capra y protagonizado por James Stewart y Donna Reed, que en su momento eran así como que, órale, güey. Un ángel le ayuda a un compasivo pero desesperadamente frustrado empresario, mostrándole lo que la vida hubiera sido si él nunca hubiera existido. Entonces, durante el filme, pues es como Christmas Carol, ¿no? De las navidades pasadas, presente y la futura. Pero en este caso, el ángel lleva al pasado de esta persona y le muestra todo, todo, todo, sin la intervención de él. Cómo hubieran cambiado, cómo hubieran variado todos los elementos de las vidas de las personas a su alrededor. Entonces, es realmente un tipo de manejo entre viaje en el tiempo y una realidad alterna. Que es un tema muy similar y que se entrecruzan muy continuamente cuando hablamos de viaje en el tiempo con una realidad alterna. Después de ahí viajamos hasta el año de 1960. Que es inclusive lo han puesto en muchas series, en muchas... Sí, de hecho, es un tema muy recurrente. Sí, sí. Sí, casi siempre esas películas van de la mano con la teoría del caos, ¿no? También. Es bien, bien, bien frecuente eso de que si la mariposa bate las alas aquí, en Japón hay un tsunami, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿no? Luego, en 1960 hubo una película que yo creo que fue el referente de este tipo de historias, The Time Machine. Claro que sí. Es de Orson K. Welles. Un inglés victoriano viaja al futuro lejano y descubre que la humanidad se ha dividido en dos especies hostiles. ¿Se acuerdan que eran los Morlocks? Sí, Morlocks. Y no me acuerdo cómo eran los otros, que eran los güeros, bonitos, nada, es que vivían en la superficie. Los Morlocks eran los que los vivían malos. Ahora sí que en el subterráneo, ¿no? Como azules, ¿no? Y ojos fosforinos. Esta película, la original de 1960, pues fue dirigida por George Pal, protagonizada por Rod Taylor, Alan Young, Yvette Mimoux y Sebastian Cabot. Es la típica maquinota con el disco en la espalda. Atrás, tal, sí, de hecho, sí. En The Big Bang Theory, la parodia. Sí, dale, sí. Que es en la primera temporada, creo que es ese episodio. Sí, sale en la primera temporada. Es buenísimo ese episodio. Sí. Y luego en el 2002... Tiene un Oscar. Sí, de hecho tuvo un Oscar. Pero los mejores efectos. Y en el 2002 hicieron un remake del filme con Guy Pearce, Yancy Arias, Mark Addy, y dirigido por Simon Wells. La del 2002. ¿La viste? Sí. A mí sí me gustó. Yo no la vi. Yo no la vi precisamente por lo mismo, para no desmitificarla. A ver, bueno. Quedarme con ese recuerdo. La película es buena, pero a secas. O sea, no es maravillosa ni nada por el estilo. Es buena a secas. De hecho, tiene muy buena actuación. A mí me gusta mucho cómo actúa Guy Pearce. O sea, vale la pena. O sea, sí vale la pena. No está mala. No. Okay. Sin embargo, tampoco es grandiosa. Pero te digo, es aceptable, bien, o sea, es recomendable. Pasa. Sí. Luego en el 1962 tuvimos un filme llamado La Jete, que es un filme dirigido por Chris Marker y protagonizado por unos tipos que jamás en la vida van a volver a saber. Pero era un corto de 28 minutos. Cortometraje. Y se compone básicamente de fotografías fijas, solamente en blanco y negro. Y todavía sigue siendo la historia sobre viaje en el tiempo más inquietante que se haya plasmado en celuloide. Narrada por una tercera persona y con solo una escena a la vez, pues solo podían rentar una cámara por día. narra la historia de un hombre en un futuro post la Tercera Guerra Mundial en París, que es enviado al pasado para ayudar a encontrar una manera de arreglar su presente. Se daba en esto una relación romántica, pero en los últimos momentos inquietantes de la historia, el director nos deja claro que no hay escapatoria del destino, que es casi siempre la muerte. Sí. De hecho, de este corto de la GT se basó la película de 12 monos, que hablaremos más a ratito cuando lleguemos a ella. De hecho, el filme lo pueden encontrar ahí en YouTube. Ahí lo encuentran, está padre. Sí, está. ¿Cómo padre se llama? La YT con JETIEE. La YT. Ajá, la GTE. La JET en francés. Luego en el 63 pues inició la serie del Doctor Who, esa serie Doctor británica, que es una de las series más longevas, si no es que es la serie de ciencia ficción más longeva de la historia de la televisión, donde habla pues las aventuras del viaje en el tiempo y el espacio por un señor del tiempo, precisamente, conocido solamente como el Doctor. La serie es muy buena. Sensacional. Si te gusta la ciencia ficción y te gusta el viaje en el tiempo, el Doctor Who es así como que de a fuerzas la tienes que ver. De abuelita soy tu nieto. Sí, de su cabina color azul, ¿verdad? Sí, la cabina de teléfono. En la época que yo me tocó de verla de niño, vivía en Ciudad de México, el Doctor Misterio, así se llamaba la serie, creo en Imevisión o Canal 13, era, digo, vamos a decir, no igual, pero sí se maneja como un perfil. Por ejemplo, el Doctor Brown, hablando de viajes en el tiempo. Sí. Aquí el personaje también tenía el chinero así loco, largo. ¿Te tocó cuál, el de bufanda? Estrafalario, con una bufanda de colores y una, sí, y una cazadora, ¿no? Sí. Entonces, como que ahí también se agarra el Doctor Brown y dice, mira, son igualitos, ¿verdad? Bien padre, bien, bien padre. Sí, la serie es muy divertida. Y una de las cosas, sí, que han hecho que la serie perdure es que tienen un recurso en la historia en que habla de que cada doctor o cada personaje nuevo que vemos del doctor es el mismo doctor, pero cambia, o sea, transmuta. Igual, pero diferente. Exactamente. Entonces eso le ha permitido a la serie tener diferentes actores interpretando al doctor y continuar siendo la misma serie. Exacto. Entonces eso está muy padre. Sí, chida. Luego en 1968 tuvimos uno de esos filmes que todo mundo olvida, pero es de viaje en el tiempo al final de cuentas, que es El Planeta de los Simios. Por supuesto que sí. Es correcto. Entonces, pues no necesitamos decir que es spoiler. Pues tuvimos hasta nuestro especial, ¿verdad? Sí, ya tuvimos el Planeta de los Frikis, sí, la pusimos creo que... Planeta de los Frikis. La escena final donde Charlton Heston se encuentra con la Estatua de la Libertad cubierta en la playa. Exacto. Es una escena impactante de ese final, o sea, sí, no... Sí, sí, no se le esperaban, sí, era un final completamente inesperado y te habla acerca de que pues en realidad Charlton Heston viajó en el tiempo. Así es. O sea, es un astronauta que no viajó a una galaxia muy lejana, en realidad siguió viajando en la Tierra en un futuro, sí, alterno. Incluso prevalece esa imagen, o sea, la pintura o el póster prevalece a través de los años. Pero ahorita la ves y dices, no manches. Esta es una super película. Sí, bueno. Sí, de hecho, en una de las secuelas, me parece que la tercera del Planeta de los Simios, creo que se llama Escape el Planeta de los Simios. Ah, también. Ya manejan la trama como tal de viaje en el tiempo. De viaje en el tiempo. Porque en las anteriores no lo mencionan como tal. Y la única referencia que tiene es precisamente la escena del final, ¿verdad? Donde dices en la madre, o sea, sigue estando aquí. O sea, sí. Pero incluso en la caverna, ¿no? Que ves la muñeca y ves los anteojos y dices, ¿qué onda aquí? Incluso, pero ahí ya, sí, incluso revela, ¿no? En la versión que hicieron después en los 2000 con este Mark Wahlberg, sí, también hablan un poco sobre viaje en el tiempo, pero también igual lo mencionan como de pasadita. Sí, pero esta está mucho mejor. Sí, esta sí está, sí, perfecta. Olvídate. Sí, incluso antes de que sigas adelante, ¿sí? Tengo dos 64, ya te la sabes. El Santo contra el Hacha Diabólica. ¿Sí? ¿Quién, se acuerdan de esa? No. El Santo con el Hacha Diabólica. Ahorita me acuerdo. Llega el Santo, está peleando y luego se aparece un tipo con máscara y una chotonota ahí y que anda matando gente. Entonces el Santo, con la ayuda de un científico afamado mexicano, en una super máquina que inventan, va al pasado en la época de la colonia, donde surge esta Hacha Diabólica, este personaje. Y esa Hacha Diabólica lucha en ese momento con un espadachín vestido de plata. Bueno, ahí se ve blanco porque es blanco y negro, pero está vestido de plata. Y luego un brujo ahí, en ese viaje en el tiempo, hace una transmutación de ese espadachín al Santo y le dice, tú lucharás sin usar armas y velarás por la justicia y guau, guau. Y si hace el santo, regresa al presente, otra vez viaja en el tiempo y derrota la hacha diabólica. Maravillosa, ¿verdad? Ay, y, sí, dice la redacción de cuando estuve buscando ese, dije, la trama es absurda incluso, ¿no? Pero es un viaje en el tiempo y para la época es fantástica. A mí, yo la veo y la sigo viendo y se me hace bien chida. Y en el 66, una serie, claro, yo la vi a principios de los 70, como viví en Ciudad de México también, El Túnel del Tiempo. Donde los doctores Tony y Douglas andan perdidos en el tiempo, en un túnel, en el experimento gringo TikTok se llama el experimento. Es donde la idea es que fabricar un túnel del tiempo y hacer uso de él para fines probablemente bélicos, porque son puros científicos y militares. Entonces les van a cerrar el proyecto y Tony, exacto, y el doctor Tony lo prende así para que vean que así funciona y se mete y aparece en el Titanic. Ajá. En el primer episodio. Entonces lo andan buscando y hasta que ven que está prendido el túnel y ellos pueden ver en el como la espiral. Ajá. Ahí se ve que está en el Titanic una noche antes de hundirse y su amigo Douglas se mete con el periódico del día siguiente de la época para demostrar que se iba a hundir y tratar de evitar la catástrofe. La tragedia, exacto. No les creen, por supuesto, los encierran. Y choca el Titanic ya cuando está hundiendo. Sí, era cierto, Lo sacan del Titanic, pero el túnel del tiempo, o sea, la máquina no tenía la facultad de traerlos al presente, sino mandarlos a otra etapa. A otra etapa. En el tiempo, no al presente. Y así se la pasa cada episodio. Perdidos en el diferentes tiempo. Lugares, sí. ¿Y no, ¿y no salvaron a DiCaprio? ¡Qué pinches! Oye, qué bueno, no. Qué bueno que no salvaron a la princesa. Y de hecho, este túnel es el clásico que, como el de Austin Power. Que giraba. Neta. Sí, no, maravillosa serie. Mira, esa bien, no la sabía. Bien padre, El Túnel del Tiempo. Esa no me la sabía, fíjate. Luego en el 78 viene Superman, la película. Digo, y si preguntan por qué es viaje en el tiempo, porque al final, ya cuando se petatea a Lois Lane porque no puede salvarla, pues hace su berrinche y empieza a volar en contra de la rotación de la Tierra. Para berrinche, sí, sí. Hace un super berrinche, O sea, habiendo mejores heroínas, ay, bueno, ya estaba loca. Sí, entonces, sin tomar en cuenta de que le darían la madre al núcleo magnético de la Tierra, destruiría el planeta. Que la vida real ya hubiera explotado. Sí, o sea, hubiera destruido el planeta, ¿verdad? Pero, devolvió la rotación y con eso el tiempo. Sí, claro. Digo, la película pues fue dirigida por Richard Donner, Christopher Reeve, Margot Kidder, antes de que se volviera loca, y Jim Hackman. Y luego nos vamos a 1979 con una película que se llamaba Time After Time. Y esta está muy buena porque plantea la pregunta y dice, ¿qué habría pasado si H.G. Wells hubiera creado en realidad una máquina del tiempo? Pero además, si uno de sus más cercanos amigos hubiera sido Jack el Destripador, y hubiera robado la máquina y viajar al año de 1979, pues esa es la premisa del filme, porque empieza a hacer su desmadre en Escocia actual, y Escocia en Londres actual, y pues a ver, ahora deténganlo. Sí, fíjate que también ese hace uso de una máquina, quizá no tan conocida como la de la rueda atrás, pero también es una especie de submarino, bien, bien bonito, así fantasioso, muy churrigueresco, con muchos accesorios, bien, bien, bien bonito el submarino este. Bueno, es la máquina, pero digo que parece submarino. Y apunté, porque es una de las películas... Las placas. Desde niño, dije, ay, el viaje en el tiempo, qué maravilla. Fíjate lo que apunté. Es un diálogo que tiene Jack el Destripador con el fabricante del aparato este del tiempo. Del submarino. Fíjate lo que dice aquí. Ah, bueno... Claro, como dice Jorge, ya que el Destripador se sube a la máquina y se va al futuro, ¿no? A hacer ya sus desmadres. Este señor va tras él, trata de regresarlo. El bueno se enamora de ahí de una princesa. Y ahí están ahí luchando por salvar y no sé qué. Y en uno de esos diálogos de no, es que yo tengo que llevarte al pasado otra vez. Y ya que el Destripador... le dice estas palabras que a mí se me hicieron sensacionales. Fíjate, la violencia de este mundo ha superado incluso la mía, o sea, la de Jack. Ya se había superado. Sí, en nuestra época yo era considerado como un monstruo. Aquí y ahora, 1979, se me considera como un pobre frustrado. ¡Ah! ¡Qué obo! Y era Jack el Destripador. ¡Madres! Entonces imagínate la violencia de esa época. No, hombre, Jack el Destripador, eso es un niño. O sea, estamos en otro... Porque o sea, estaban ahorita, viendo... ahorita cómo se consagraría. Estaban viendo un programa de noticias. Efectivamente, o sea, y ahí lo estamos viendo en un contexto de una película, pero si te fijas, en la realidad, así estamos. Claro. Ya los niños están acostumbrados a ver algo destripado que, Dios guarde la hora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuáles van a ser los niveles de violencia que ellos van a tener que estar soportando? Sí, están viendo que hay, ¿no?, 50 desaparecidos y que están carbonizados. Exacto. Y eso es normal para ellos, pues. Ajá. Imagínate. Y antes, pues, ¿qué? O sea, no se veía nada de eso. O sea, entonces... el Coco ya no tiene trabajo. Ya. Sí, gran película esa también, ¿eh? Más para las aguas. Luego, el año siguiente, tuvimos uno de esos filmes que rozan entre ser extremadamente melosos combinados con friki. Y hay muchos filmes de este tipo, ¿eh? La película se llamaba Somewhere in Time, o conocida como nosotros la podrán recordar como Pídele al Tiempo que Vuelva. Sí. Es de ciencia ficción, o sea, de amor. Sí. Esta película es protagonizada por Superman, por Christopher Reeve, por Jane Seymour, la doctora, ¿cómo se llamaba? La doctora esta de la pradera. La doctora Quinn. Y Christopher Plummer. Es una película hiper mega ñoñota la que le sigue. Es de esas películas de nuestros padres con las que tendían moco así, como que terapeaban. Sí, de hecho, por cierto, está en Netflix, ¿eh? Ahí está. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Pero es uno de esos clásicos románticos, pero habla acerca de un dramaturgo de Chicago que usa autohipnosis para encontrar a la actriz cuyos retratos cuelgan en un gran hotel. La película es muy buena, la verdad es que es de esas de romance acá, de las de veras. Sí. Nada que ver con los romances emos que luego vemos últimamente. No. Son zombies y vampiros. Es bueno. Y luego de brincamos a 1981 con Time Bandits o Los Bandidos del Tiempo. Los Bandidos del Tiempo. Este es el primer filme de Terry Gilliam que empieza a hablar sobre viajes en el tiempo. Nos lleva con su protagonista, un muchacho joven, y sus 6 enanitos, que han robado un mapa del universo y lo utilizan para robar todo lo que pueden. Tiene participaciones de Sean Connery como Agamenón, a John Cleese como un Robin Hood aristocrático. Dios fue interpretado por el distinguido actor británico Ralph Richardson, que de hecho, como trivia de ese filme, se peleó con Terry Gilliam y rehusó a decir ciertos diálogos que tenía escritos porque decía: Dios no podía haber dicho esto. Y a la hora de la filmación él decía lo que él se le daba la gana. Se puso digno. Sí, y pues echaban unos rounds ahí y pues Terry Gilliam terminó cediendo por los cambios que el mismo actor estaba metiendo. Pero, mira. Sí, así como que, pues, qué óvole, güey. También sale Shelley Duvall y Katherine Hellman. Esas películas ochenteras... Centaveras. No. De esas películas incomprendidas, o sea, demasiado... demasiado coco en un tema a lo mejor tan muy simple, o sea, se la quebraba demasiado. Un rebuscado. Sí, entonces pues la película pasa, o sea, tú la puedes ver y dices, pues una película simpática y divertida, pero si te empiezas a clavar en la trama, empiezas a sacar y a desmenuzar y a desmenuzar y terminas enloqueciendo, güey. O sea, la pinche película así como que, ¡guau! Creo que tiene un lugar que no merece, ¿no? Debería estar mejor cotizada. Sí, ¿sabes? Como que me recordaba a veces a la del Barón Munchausen. Ah, por ejemplo. Así, de ese estilo, de que si tú la puedes ver así, centavera, de repente, pinche viejillo loco, o si te empiezas a meter en la trama realmente, encuentras mucho dentro, sí, mucho. ¿No? Entonces, es de ese tipo. Sí, ¿qué año es? 81. Me brincaste. Échale. 1980, película que ya había aquí en Durango. En la primera videocasetera que yo conocí, Beta. Árale, de esas cuadradotas gigantescas, donde se metían los cassettes por arriba. Exacto. Beta Max. El control remoto era de cable. Sí. No era ni... Olvídate. La Beta Max dorada. era... No, esas que tenían de esas de madera, acabadas de madera. Era así, era como una consola de esas de nuestros abuelos. Era una cosa gordísima. Sin albur. La cuenta final es una película del 80 donde el USS Nimitz, un portaaviones que en ese entonces era entra una tormenta electromagnética, un túnel, Simón, ¿no? Simón. Y aparece en la Segunda Guerra, en la pelea de Pearl Harbor. Sí, justo antes cuando descubre que van los japoneses a bombardear Pearl Harbor, sí. Y tienen, me acuerdo que tienen el dilema de qué hacer, si detenerlos o no intervenir porque podrían cambiar todo el futuro. Sí, es buenísima, muy buena esa. ¿Cuáles los F-14 Tomcat? Los Tomcat F-14, sí. Claro, cómo no. Sí, esa, ya no me acordaba de esa. Sí, gran película. ¿Qué pasa? No, al final no intervienen, regresa. Porque el vórtice este del tiempo se los lleva otra vez al los presente. Chupo, y, pero sí, bien, bien padre, ¿no? Bien sí. Padre. Me acuerdo que van los casas a cero y vemos Tomcat y dices, ¡nunca mames, güey! ¿Qué es esto? Sí, está. Eran ovnis. Sí, no, fantástica. Está muy chida esa. Padre. La cuenta final. Mira, no me acordaba de esa. Bien, Tsushima. Luego nos vamos al 84 con una de las películas clásicas de ciencia ficción. Terminator. Terminator, sí, cierto. De hecho, pues Terminator, pues 84 pues y en el futuro. Y en el 91, donde Skynet, la inteligencia artificial, crea un plan para destruir a su enemigo aún antes de que este lo sea. Enviar a un robot exterminador a que asesine a la madre del líder de la resistencia antes de que él nazca. Fíjate qué suave. La historia estaba muy padre. Pues fue dirigida por James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, el Gobernator. Linda Hamilton, Michael Biehn, que por cierto, en todas las películas de Michael Biehn donde sale con James Cameron, siempre lo muerden. Dato de trivia. Siempre lo muerden. Y Paul Winfield. Digo, ¿qué podemos decir de Terminator que no hayamos dicho ya? Ya lo hemos mencionado en varios temas. Ya. Pues es una joya, ¿no? La película la puedes seguir viendo ahorita y se sigue viendo bien. Sí. O sea, aún con los efectos especiales del 84, se sigue viendo bien. Y la del 91 todavía se ve mejor, la de Terminator 2. Ya las siguientes de Terminator no existieron. No. Yo por eso voy a inventar una máquina del tiempo para mandar un Terminator y... ¿Que las evite? Y, pues, sí, pero fíjate que a mí todas me siguen gustando. Porque, separando esa brecha de la historia, que dices, híjole, no manches. O el Gobernador ya digital. Esa lucha contra las máquinas, y digo, me pierdo, dijo, no me cuenta la historia, pero esa sensación de estar peleando y que pinches máquinas van a ganar, se me hacen bien padres. Aunque sí es cierto lo que tú dices, no cuenta, no se puede comparar. ¿Vas a brincar de año? Me voy a regresar un año. Me perdí, es que no estoy seguro. A ver, ¿cuál? Porque sería, no encontré. Hubo una serie en Canal 5. Sí, dime cuál es. Que se llamaba Viajeros. Bueno, es el Quantum Leap. Es el 89. No. Antes que esa, maestro. Se llamaba Voyagers en inglés. Ah. Era un chavillo como de secundaria, chinillo. Y un chavo así como que galanazo, ¿no? Se le pega por alguna razón. Y van brincando en el tiempo. Y su dispositivo es como un reloj así grandote, como el del conejo de Alicia. Sí, man. Dorado. Y tiene una luz roja y una luz verde. Entonces ellos van de época en época. El chavo este siempre ahí conquistando una princesa. De princesa. Y el otro chavo, el chavito, tratando de enseñarle que la historia es más importante. No, no es nomás estar galaneando, ¿verdad? Ajá. Para echar pata. No. No, son historias. Es para aprender. Ajá. Historia a través de viajes en el tiempo. Viajero se llamaba. Más que entre el 80 y el 85, no recuerdo el año. No recuerdo el año, sí. Mira, esa no me la sabía. Y en el 84 tuvimos una película que se llamaba El Experimento Filadelfia. Ajá. Donde un avión de guerra de la Armada de Estados Unidos participa en un experimento de la Marina sobre invisibilidad, que inadvertidamente envía a dos marineros 40 años hacia el futuro. Tommy. Está basado pues en el experimento el experimento Filadelfia, que así se llamaba, y que generó muchas teorías ahí de conspiración. ¿Qué opinas de ese? Está padrísimo ese sí, tema. Sí, no, ese tema está de ay, güey, o sea, si pasó, está, o sea, si pasó realmente como dicen que pasó, sí. Dices, no seas mamón. Sí, no. Pero, bueno. Ya casi le dieron, ¿verdad? Y bueno, pues, esta película pues fue dirigida por Stewart Raffel, Michael, protagonizada por Michael Paré, Nancy Allen, Eric Christmas, ese nombre siempre me dio mucha risa, y Bobby Disico. La película es de esas que pasaron desapercibidas ya actualmente, ya muy poca gente la ubica. No. De hecho, encontrarla. Se están quedando muchas rezagadas, ¿eh? Sí. Sí. Pero gracias al Friki Podcast lo estamos viviendo. Sí, desenterrando. Vale la pena que la redescubran. Si no sí. la han visto, búsquenla. El experimento de Philadelphia Experiment de 1984. O sea, todos si la respaldas con algo de texto, ¿no? De... Sí, por ejemplo, yo supe del experimento de Philadelphia precisamente por la película. Y dije, ah, güey. Me acuerdo que tenía un libro así de esos, de selecciones de grandes mitos y misterios de la chingada. No, sí, una fregadera así. Grueso, verde, gigantesco libro, sí. Padrísimo. Se llama Los Poderes Desconocidos. Que viene así como el Halcón Milenario, pero en verde, así. Y sabrá Dios dónde quedó ese libro, güey, en la casa, pero y ahí búscalo, empecé a buscar del experimento de Philadelphia y todo el rollo. Es una maravilla. Búscalo y luego me lo prestas para prestárselo a Arturín. Tengo que encontrarlo. Bueno. Hay mucho tema, está bien padre. Y luego, pasamos un año a la película, icónica. Icónica, y tengo que decir que es una de las... Santificada sea su nombre. Y ya fuera de ser fanboys... ¿Cuánta cuál fue? Si fuera de fanboys, yo creo que esta es una de las mejores películas de esa década. En todo aspecto, en musicalización, todo. En efectos especiales, en seguimiento de fechas, diálogos, o sea, nadie le gana. Cruces. Nadie le gana. No, y nadie la verdad, gana. Sí tengo que decirle que es una de las mejores películas de los años 80 y es Back to the Future. Chorre, no, haz de cuenta. Mayor. Sí. Tuvo sus secuelas en el 89 y en el 90. Y pues sí, es la película más representativa sobre el viaje del tiempo, ¿no? Y sí se puede decir que jamás realizada. Sí. Fue la que a muchas generaciones, por no decir unas, o sea, porque varias generaciones de entonces, voy a decir una palabra que suena extraño, la ha relacionado realmente con el concepto del viaje en el tiempo, e incluso le ha mostrado las posibilidades de las paradojas en el tiempo, porque es un concepto complicado de entender y es real, o sea, la posibilidad es real, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente pues trata de con la ayuda de un científico trastornado, Dr. Emmett Brown, o sea, mi papá, un joven inadvertidamente viaja al pasado y deberá buscar la ayuda del mismo doctor en su juventud para poder arreglar los cambios que él provocó en la línea temporal y regresar a su propio tiempo. Fue dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Crispin Glover. Es maravillosa la película. Sí, o sea, sensacional. Desde la música, de hecho, ahorita están escuchando los soundtracks de los tres filmes. Los vamos a tener ahí de fondo. Hugh Lewis and the News. Era genial. Extraño. Power of Love. Extraño esa banda. Extraño esa banda. Los ZZ sí, Tops. No, hay una pieza ahí dentro de la... ¿Cuál es su película primeras? Favorita de las tres? Es que no hay ni cuál irle chinga. La uno. Uso la primera. Para mí la uno. A mí me encanta mucho la del viejo porque es una de las las épocas que más me emociona, de los vaqueros. No, y mezclarla con Volver al Futuro. Sí. O sea, ¿cómo resolvió? Estaba viendo que pues el poder de la mente y todo eso, que al acoplarse, al tener esa facilidad de poder resolver los problemas, sí. Y cómo el genio del Dr. Emmett Brown pudo resolver el problema con lo que tenía en esa época, o sea, se me hizo así de que no mames, güey, ya, déjale, pongo a soltar. Incluso yo creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando la fueron a ver al cine, en su estreno aquí, la 2, por ejemplo, acuérdense, se acaba de que... Truena el DeLorean. Adaptabilidad. Se va, ¿verdad? Uh-huh. Por un relámpago y llega un auto y le entrega una carta de 1800 sí, tracción. ¿Cómo no? Y ahí se acaba. Hay un espacio negro de tiempo. Y luego sale el letrero de Hill Valley. Y se levanta la cámara y se ve el oeste. Uh-huh. Donde está empezando el pueblo. Claro. Y dices, va a haber una tercera y ya quieres que llegue. Sí. Dos, tres años de espera. Qué espanto. Sí. Qué terrible. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de esa película es cómo tratan las líneas temporales. Sí. O sea, cómo un pequeño cambio te genera toda una nueva posibilidad de destino, ¿no? Sí, es muy padre. Y la verdad es que el genio que tuvieron en el guión es cómo combinar esas líneas temporales para que todas encajen. Claro, sí, perfectamente es que armonizadas. Porque yo las puedes ver así seguiditas. Yo no le hallo. No tienen broncas. No claro, tienen broncas. Es una maravilla, porque las tres pueden coexistir perfectamente sin que tú digas, no, pues aquí chafiaron. No. Pues están perfectamente armadas. Es una maravilla. Sí. Y lo que más, por ejemplo, lo que a mí más me gustaba era que era el mismo Hill Valley. O sea, estabas viendo Hill Valley en el presente, en los 50s, en el futuro alterno de los 80s. Exacto. O sea, en todas las formas posibles. Sí. Y a los mismos personajes en sus otras posibilidades. Maravilloso. Así como que, no seas mamón. Maravilloso. Como dato friki, Hill Valley es donde se desarrolla la película de los Gremlins. Ah, ¿a poco sí? Sí, es el mismo pueblo. Móitelas. Ah, y ajá, otra de las tomas, así que a mí me hacía como que mucho así de cosita. Acá de que se enamora la mamá del. Ah, sí, claro. Eso está mal. De hecho, hace qué tiempo puse un meme en la cuenta de Twitter, decía: el momento incómodo cuando tu mamá quiere contigo. Sí. Con sus calzones Calvin Klein. Sí, pues él se llamaba Calvin Klein. Sí, la pieza que te decía era la que interpreta en el escenario Johnny B. Goode. Uh-huh. En la versión para esa película, que revisé luego la letra chiquita, los créditos. Ajá. Y la interpreta para esa película un personaje que se llama George McFly. ¿Neta? Jamás he encontrado esa pieza, nunca. Si alguien la tiene por George caridad. O sea, aquí tengo el soundtrack. En esa versión. ¿Y viene esa? Sí, debe venir. Aquí te lo paso. Mochilas, por favor. Esa pieza la tengo, no sé, en 12, 15 versiones. Ajá. Pero no tengo la de la película. Sí, se me hace bien, bien padre esa pieza. Ahorita lo checamos. Hay un intermedio en la parte 2 cuando él empieza a escalar el escenario allá en la tramoya. Ajá. Y él mismo está viéndose tocar. Y él va ahí en la escalera. Ese intermedio, ese solo de guitarra. Sí, man. Súper pulcro, súper padre. Sí. Bien chido. No, hombre. Una maravilla. Es una peliculaza, de veras, que no le encontré. Yo, por más que le veo, no le encuentro. Otra cosa que también añoro de esa película, tenerlo hoy día, son sus tenis. Ah, no, eso todos. Todos. Sí. Y ya sacaron ahora sí un prototipo de patineta voladora, ¿eh? Es así, sí. Sí, lo vi. Pero no es el que hicieron con Tony Hawk. Eso es que. No, que será más de cotorreo. Este ya. Es de aire, ¿no? Sí. Es una turbinita acá que trae. Sí. No, de moños, joya. Y luego ya cuando. Quiero llorar. Sí, en la 2 también es una película ahí. Sí, no manches. No manches. Es yo creo que la película icónica, ¿no? De viajes en el tiempo. Yo me acuerdo que vi un artículo en internet sobre lo del, no sé si se acuerdan de los pinos gemelos y del pino solitario. Ah, del mall. El mall que se llamaba mall. Venía con dos pines, ¿quién sabe Two Pines, era? Two Pines Mall, que en la película en la tercera, en la primera cuando escapa de la granja, tumba un arbolito y cuando regresa en la película, en la 2, me parece, es One Pine Mall. Ah. Porque ya no tuvo uno en el pasado. Entonces, el presente. O sea, esos detalles son fantásticos, sí, de la película. Por ejemplo, cuando se presenta ante su papá, el Jack McFly, que le pone los audífonos. Ah, sí. Y luego. Soy Darth Vader. Y yo le saludo. Spock, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. No, qué chido. De hecho, yo, Halloween. Vamos a verla, ¿no? Sí, oye, Halloween, antes de que me disfrazara yo del Dr. Emmett Brown, yo quería disfrazarme así, cabrón. Pero no encontré el traje, definitivamente. No, pues va a estar difícil. Sí. Aquí no hay torres nucleares. Ah, bueno, pero una recreación. Tipo. Maravillosa. No, brincamos al año de 1986 con Star Trek. Ah. De hecho, la serie de Star Trek de los 60s, ahorita voy a decir por qué. Siempre ha manejado en algún momento el viaje en el tiempo. De hecho, hay un episodio de la primera temporada, que no me puedo acordar del nombre, donde habla acerca de viaje en el tiempo. Y en película, en Star Trek 4, El viaje a casa, de 1986, pues lo hacen. Kirk y la tripulación del Enterprise deberán viajar a los años 80 para traer de vuelta al futuro una ballena y con ello salvar a la humanidad. Una jorobada. Sí, la película, ballena. ¿Una ballena? Sí. Porque supuestamente en el futuro ya no hay ballenas. Se no, ya no hay. O sea, están extintas en la época de Kirk, y un ser extraterrestre llega buscando comunicarse con las ballenas y está... Una nave, ¿no? Que va a destruir la Tierra. Ajá, o sea, por la comunicación que está teniendo, está provocando como efecto secundario destrucción de la Tierra. Entonces, pues, tienen que viajar al pasado, traerse una ballena, que hable con este güey y luego ya se vaya ya, todos felices. Digo, y reproducirlas. La trama es muy estúpida, la neta. Eso, por eso hice esa expresión. Pero la película es muy divertida. De hecho, una de las escenas que más me divirtieron de esa es cuando McCoy, no McCoy, ¿cómo se llamaba el Chekhov? Señor Scott está tratando de crear un material que necesitan para la nave. Sí. Y lo ponen frente a la computadora, y era una Mac, de esas Mac 2, y luego le dice, no, pues usa la computadora, y luego ya se siente frente a la computadora y dice, computer, y todo el mundo viéndolo con cara de, pues tecleale, güey. Porque lo llamaban por la voz. Sí, y luego le decía, no, pues es que tienes que usar esto. Y le enseñan el mouse, y agarra el mouse como micrófono. ¡Computer! Fantástico. Esa parte se hizo muy divertida. Me gustó mucho, ¿sabes qué? Que usaran la nave Klingon. Ya ves que, bueno, es una nave muy padre. Ajá. Una nave de rapiña. De rapiña, sí. Simón. Y que tiene el disfraz de invisibilidad. Dejan a un lado el Enterprise y usan esa nave. Su ropa, no traen sus atuendos tradicionales, cada quien trae un atuendo diferente. Spock trae su bata. Sí, y una banda, la banda en la cabeza. Y su banda aquí para que no le vean los picos. Y y como siempre, el Capitán Kirk se agarra ahí una princesa y se la lleva a viajar. Princesa. Star Day, quién sabe qué. Sí, la trama es fatal. Pero sí está divertida. Sí, es divertida. Se me hace que mancillaron un poquito ahí el nombre de Star Trek. Por eso digo, ay, bueno, está bien. Es correcto. Y luego vamos a... Voy a brincar al 89. ¿Alguien tiene una entre el 86 y el 89? Sí, yo. Una serie de televisión que se llama Quantum Leap. Ahí sí. Uh-huh. Ya ahí meto esa. Bácula. Ajá. Sí, no Scott me gustaba Bácula. Mucho, pero sí veía los... Sí. Fíjate que lo interesante de esta historia... A mí lo que me gustaba es que este personaje podía, cada vez que aparecía en una diferente época, podía aparecer de viejito, podía aparecer de niño, podía aparecer... Era como su alma, ¿no? Lo que ya era. Su conciencia. No era su cuerpo físico. No, era su conciencia. No. Hasta exacto. Como señora y de color, de lo que sea. Sí, sí. Entonces el holograma que del presente era el que los iba guiando y todo eso. Y ya, pues la trama era que él... con su conciencia, pues, arreglaba ahí situaciones que en ese momento estaban mal. Y ya en cuanto se solucionaba, se desaparecía y aparecía en otro pedo. En otro pedo, lado, ¿verdad? Exacto. El pobre. Sí. Pero ¿Se acuerdan de una serie que hablaba, tipo, era de un ángel que también andaba arreglando madres de familia en familia cada semana? De hecho, se llama... Era de ese estilo, Quantum Leap. El holograma que le ayudaba a Scott Bakula era Dean Stockwell. La serie duró bastante tiempo. ¿Cómo se llamó en español? En español no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba en español? En español se llamaba Viajeros en el Tiempo. Sí, porque era Quantum Leap y la serie era muy buena. Albert Calavici es el holograma. Y la que tú dices, ay güey, se me olvidó. Era donde salía el que salía en Pioneros. Ándale, sí. Pero ahorita te digo cómo se llama la serie. La serie, pues, era una serie de esas de culto. De hecho, por ahí todavía creo que la vi en DVDs, en algún Walmart o alguna cosa así por el estilo. Tengo idea de haberla visto. Un botadero de la calle de 20 de noviembre. Sí. Otra de ese mismo año fue Bill and Ted's Excellent Adventure, con Keanu Reeves y Alex Winter, no sé si lo ubiquen. No. Eran unos adolescentes, los típicos dos adolescentes californianos de los Camino 90. Al cielo. Camino al cielo, sí. Camino al cielo. Que viajan por el tiempo tratando de reclutar a íconos de la historia para su clase de la escuela. La película es sumamente ridícula. Keanu Reeves en su look de... ¡Dude! O sea, noventera... a todo lo que daba, llena de bromas, chistes, bobos, y es una vista muy sarcástica de la juventud de ese salto, ¿no? De década entre los 80s y los 90s. Complicada. Sí, sin embargo, la película pues estaba divertida en el aspecto de que pues iban y trataban con personajes de la historia, ¿no? Que Genghis Khan y un montón de babosos, pero bueno. Luego, haciendo un poquito de más información sobre Camino al Cielo, él estaba, bueno, lo protagonizaba este... Era el de la... Michael... Sí, el que salía en la serie de La Familia en la Pradera. Sí, uh-huh. De pelo de tipo micrófono. Sí. Michael Landon. Él. Pues severo. Y el primer episodio se salió el 19 de agosto de 1984. Okay. Luego tuvimos tenía que meter en una de estas listas a los Muppets, güey, porque son mi hit los Muppets. En 1992. No, esos no. No, no, no. Los Muppets. No, no los Los Muppets. Sí. Sí, sí, no, no, hay niveles. Sí. Oye, pues en el closet viajaban en el tiempo. Sí. De hecho sí. Ah, no me calles, no, no me calles. No, no. Hay niveles. Estaba padre porque sale mucho Star Wars ahí en Muppet Babies. Sí. La de los Muppets Christmas Carol, pues es la historia de Navidad, de la Navidad del presente, pasado y futuro, pero interpretada obviamente por los Muppets. Digo, esta está sumamente divertida. Es de las más divertidas películas de los Muppets de esa época. Entonces, es bastante recomendable. Y de hecho, bien como lo menciona Iván, pues están los Muppets Babies, porque en realidad viajaban en el tiempo y era de cada ratito, o sea, era parte de la trama, ¿eh, Iván? Sí. O sea, yo no los veía. Ah, que la chingada. O sea, tanto que estás regando con eso, bueno. Luego nos vamos a 1993. ¿Alguien tiene algo entre el 90? Yo tengo antes algo. A ver. Ay, eso que oyeron fue Jima. ¿Jima comiendo sabritones? Perdón. En el... Volviendo a los juegos, ya saben, es donde yo entro. En septiembre del 91, para el Super Nintendo, entra el juego de las Tortugas Ninja, las Tortugas en el Tiempo. Era muy divertido ese. ¿Qué plataforma? El Super Nintendo. Donde la historia era donde Shredder se robó la Estatua de la Libertad. ¿Qué traen contra la Estatua de la Libertad? Pregunto yo. Pues es que es el símbolo icónico de Estados Unidos. Entonces, ahorita, en cualquier apocalipsis, sí, claro, en cualquier lado, aléjense de la estatua. Y las tortugas deben de recuperarla mientras viajan en el tiempo. O sea. ¿Y estaba chido? Sí. No me acuerdo mucho de él, pero ¿qué sí. ¿Qué año? 90 y... 91. 91. Y es el juego que tengo de eso. Pero sigan. Ok. En el 93 tenemos una de esas películas. Ay, ay. ¿Cómo decirle? Para mí es la mejor de Bill Murray. Y es el día de la marmota. Groundhog Day. Un reportero se ve atrapado en un bucle temporal, repitiendo el mismo día una y otra vez sin poder escapar de ello. Es con Bill Murray, Andy McDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolsky y dirigida por Harold Ramis. La película es sumamente divertida. Sí, está muy chida. Yo ese recuerdo la vi cuando todavía estaba en los Scouts. Eso fue como en el 90 y tantos. 92 por ahí, ¿verdad? Sí, es 93. Sí, 93. 93. Es muy cíclico. Y también apasionante ver cómo esta persona empieza a hacer cosas buenas, porque era un sangronzón, ¿verdad? Sí, era un engreído. Amargaitos. Y empieza como que a hacer cosas buenas para tratar de impresionar a la muchacha. Y te empieza a dar muchas pautas así como para que, es que eso es lo que le gusta y está así. Y hace cosas chidas. Yo también soy Amargator. Ajá. Porque desde que vi a ese personaje en Cazafantasmas, lo sellé y no me gustó ver películas de él, de ese personaje, de Murray. Es que está muy casado con esa pose, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pues es que no es muy diferente a cómo es en realidad, ¿eh? Mm. Pero, por ejemplo, en el Día de la Marmota tiene cosas muy rescatables. El manejo que hacen del bucle temporal es muy divertido. Mm. De cómo no puede salir de él y que sin importar lo que haga, sigue repitiéndolo. Al principio pues está renegando, queriendo tratar de romperlo, de hecho se mata, termina matándose para y vuelve a despertar y en la madre otra vez. Y luego, la cancioncilla, ¿cómo se llama esta? Tiriri, tiriri. Ahorita te las pongo. Y luego, la parte en donde también empieza él a aburrirse del tedio de otra vez esto, otra vez el otro, la, la. Y termina por buscarle un sentido a lo que está viviendo y trata de conquistar a la chica. Vámonos. Está padre, tiene, digo, muy divertidos detalles que a veces extrañas ya de las películas actuales, viéndonos así como que Paul Tuétanos hablando. Uh-huh. Son de esos detalles de guión, de guiones inteligentes, de guiones frescos, innovadores. Uh-huh. Que se te quedan plasmadas esas películas, ¿no? O sea, que pasan las décadas y siguen siendo buenas. La ves ahorita, por cierto, también está en Netflix. La puedes ver y está muy divertida. Incluso el que dijiste que dirige también es Cazafantasma, ¿verdad? Sí, Harold Ramis. Él se me hace que es bueno para dirigir, ¿no? Era. La comedia. Bueno, sí, pero sí se me hacía mucho, mucho, mucho mejor. Sí. Sí, pues era el Egon. Luego vamos a 1994 todavía, con una película de esas donde siempre muestran las nalgas, Jean-Claude Van Damme, con Time Cop. Sí. Chocante, ¿no? Chocante, ay. O sea, no puede dar una patada de esas de como reloj porque sí. Y así la cara, que se le salen los ojos. Parece que y los glúteos le están. No había película con los sí. un oficial de una agencia de seguridad donde regulan el viaje en el tiempo debe luchar por su vida contra un político corrupto que tiene nexos con su pasado. Pues la película es dirigida por Peter Hyams, protagonizado por Jean-Claude Nalgas Van Damme, Mia Sara, Ron Silver y Bruce McGill. Mia Sara, sí, es cierto. Ahí salía. Ella sale en una película también así de ficción, tipo Laberinto. ¿Cómo se llama? Me salía Tim Curry de con unos cuernos, como un diablo rojo. ¿Cómo se llama esa película? Legend. Legend. Mia Sara. Y en la de Matthew Broderick, que se echan la pinta todo un día. ¿Cómo se llama esa película? Esa sí. Ferris Bueller Days Off. ¿Te acuerdas? Esa sí, no lo ubico. Sale ella, Mia Sara, me acuerdo. Era muy guapa. Sí. Era muy, muy sí, guapa. Sí, me acuerdo de ella perfectamente. Sí. Bien. Luego, cambiando un poquito y todavía en esos mismos años, en el 95, viene yo creo que una de mis favoritas, 12 monos. Ah, claro. Es Bruce Willis. Es un filme inteligente, complejo, introspectivo. Pausa. Nos lleva a un futuro apocalíptico donde la humanidad vive hacinada en un mundo subterráneo debido a una epidemia que arrasó con la humanidad. Terry Gilliam, nuevamente, nos trae en este caso con la historia de Bruce Willis, que es un sujeto de prueba que es enviado al pasado para investigar las causas de este virus. Pero los efectos secundarios del viaje en el tiempo son tan fuertes que amenazan con enloquecerlo y pone en duda lo que es real, lo que es mentira, lo que es el presente, lo que es el pasado o lo que es el futuro. Y nos lleva a la pregunta de si en verdad es posible cambiar lo inevitable. Exacto. Es buenísima. La parte en donde él se da cuenta de que a lo mejor él fue el que causó todo lo que se vino. Es así como que no seas mamón, ¿no? O sea, yo fui. Sí. Lo hice, ¿what? Pero sí es compleja, ¿eh? Sí, es muy compleja. Es compleja. Es esas películas que no puedes verla una sola vez porque te pierdes de muchas cosas. Tienes que darle vueltas. Sí. Repasarla. Y yo, por ejemplo, pues, es de esas películas que recurrentemente llego a ver. Estar viendo ahí. Y cada vez que la veo digo, ay, hay un detalle. Ay, esto acá, o sea, tiene muchas, muchas cosas. En ese filme salía Madeleine Stone, guapísima en esa época. Sale Brad Pitt, Joseph Melito y pues Bruce Willis, ¿no? Es fantástico, es muy, muy, muy buena la película. Si no la han visto, es de esas de no se la pueden perder también. Véanla. Sí, bien buena, bien, bien buena. Ahorita el canal Sci-Fi Channel está por estrenar una serie basada en 12 monos. ¿Y se llama? Igual, 12 monos. Supuestamente no está basada en la película. O sea, no están haciendo una adaptación de la película. Ajá. Sino ellos están yendo directamente a la historia y de ahí la están desarrollando. Entonces, habrá que darle la oportunidad a ver qué tal sale. Okay. Luego, bien. Del 95 al 96, ¿nadie tiene otra? Yo tengo del 95. Échatelo. Échele, maestro. El juego de Chrono Trigger. Chrono Trigger. Mi hermano vivió ahí meses con ese juego. Yo nunca lo jugué, fíjate, nunca me llamó la atención. Pero bueno, aquí les tengo el... La historia dice: el juego se inicia en el año 1000 después de Cristo, con Crono, Marley y Luca. La historia de Chrono Trigger, la historia de Chrono Trigger inicia durante la celebración de los 1000 años de fundación del reino de Gardia, a la cual asiste el protagonista del juego. Crono ahí conoce a Marley, con quien hace amistad rápidamente y juntos van a probar un dispositivo de teletransportación desarrollado por Crono, por la amiga de Crono, Luca, y al intentar hacerla funcionar, reacciona con el collar que llevaba la chava esta Marley puesto, y abre un portal que absorbe a la joven, y pues Crono va atrás de ella. Cuando despierta el Crono, se da cuenta que viajó 400 años al pasado. Chan, chan, chan. 400. Y pues a empezar a darle. A tirar patas. Bueno, a tirar trancazos. No sé, fíjate, yo no soy uno de los juegos que no jugué. Es que el Chrono Trigger es un juego de RPG. Ah, están padres. Entonces, por ejemplo, para mí no, en aquella época pues no eran así como que todavía mucho mi hit. Me acuerdo de él por mi hermano, porque él sí lo rechutó. Es muy del estilo de Final Fantasy. Muy de ese estilo, ¿no? Ajá. Entonces, yo por eso ¿sobre qué? Lo ¿PlayStation? Sí, tuvo que decir PlayStation. Sí, era PlayStation. Final Fantasy estaba denso, estaba de pensarse. Alucinante. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Él lo jugaba yo en un... ¿En una maquinita? Tengo un camarada que tenía un... ¿Emulador? Una tienda de renta de videojuegos que se llamaba Game Over. Ahí en Alonso de Pacheco con 20 de noviembre. Hace mucho. Y rentaba el PlayStation. Ahí por el Sor Juana. No, donde ahorita está Telcel. El centro de atención al cliente de Telcel. Ah, neta. Y y era súper fan del Final Fantasy. Y no, estaba muy, muy chido. Mira. Luego en el 96 tenemos otro filme de Star Trek llamado Primer Contacto. El Capitán Picard y su tripulación deben perseguir a un cubo Borg que viaja al pasado y que intenta prevenir que el primer contacto de la humanidad con una especie alienígena se produzca, y con ello asegurarse de que Sefran Cochran haga ese primer viaje a velocidad warp. Pero también la película está así como que... No va. De hecho, es de las películas de Star Trek que efectos especiales más chafas tiene. Sí, no, tiene un vestuario que dices... Asco. What? Y dejando de vestuarios de los de Star Trek, todos los uniformes así que son más o menos certificadillos para que con la tele y la chingada, o sea, son bien caros, ¿eh? Sí. Claro. Sí, no están tan fáciles de hacer, ¿eh? Sí. Y en esa película, yo creo, la parte más padre es todo lo del espacio, la batalla con los Borg, toda esa parte está muy padre, pero ya la parte que se ve en la Tierra, no. La escenografía está ridículamente mala, o sea, dices, no seas mejor, mamón. Mejor hubieran venido acá a Mexiquillo. Sí, por ejemplo. Y estaba chido. Sí. O al Sierra de Órganos. Ah, en Zacatecas. Sí. Sí, no. Peligrosa, pero padre. Sí. Sí. Luego nos vamos del 96 al 99, ¿tienen algo? Yo tengo también. Échale. Command & Conquer Red Alert, del octubre del 96. Pues es un juego de estrategia, tipo Age of Empires, pero pues muy, muy diferente. Toma la década de los 50, una realidad alternativa donde Albert Einstein construye una máquina del tiempo llamada Cronósfera, en la cual usa para regresar el tiempo a Alemania y pues deshacerse de Hitler antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial y ahorrarse todo eso. Pero pues al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Que adiós al presente como hoy lo conocía, y en vez de tener esa guerra, en vez de tener a Hitler, que fue el asesino de esos entonces, pues ahora ¿quién fue? Que se hizo ¿cómo se llama el ruso? Stalin. ¿Ahora fue con Stalin? Exactamente. Chan, chan, chan. Y bueno. Sí, son ¿sí juegos buenos. ¿Sí? Y por ejemplo, en el Red Alert 3, ahí te lo ponen que los rusos son los que viajan en el tiempo. Y al hacer eso, ¿de quién se deshacen? De Einstein. Ah, qué la madre. Porque fue cuando creó la bomba atómica. Entonces deshacen de Einstein y ya no pierden la guerra los rusos. Entonces ya se ponen al tiro otra vez. Y al hacer eso, crean el imperio japonés. O sea, crean el imperio del sol naciente. O sea, que por un lado fregaban uno y amolaban al otro. Exactamente. Ok. Están muy buenos. ¿Alguien tiene otro filme por ahí? No. Ok. Esa no. Fecha no. Nos vamos al 99 con Austin Powers. Ahí me queda otro a mí. Ah, bueno. Powers. Échatelo pues. El 98. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ah, ese era muy divertido. ¿Qué podemos decir de un juegazo como ese? Sí, los Zelda eran la onda. O sea, el, no tiene, bueno, pues sí tiene mucho que ver el viaje en el tiempo. Este, que nomás era, lo único que tenías que hacer era levantar una espada. Sí. Como Leo no. Levantabas la espada y ¡fum! 7 años después, ya eres adulto. Y luego ibas y dejabas la espada. 7 años atrás. Eras un morrillo otra vez. Qué maravilla, sí. ¿No? Sí, ese era muy divertido ese juego. Los juegos de Zelda siempre han sido muy divertidos. Sí. Y síguele. Ok. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Es la segunda entrega de las de Austin Powers. Donde. Él debe viajar en el tiempo a su natal Inglaterra de los años 60, persiguiendo al Dr. Evil e involucrándose con todo tipo de paradojas del tiempo. El Dr. Malito. El Dr. Evil. Pero, de hecho, la película es sumamente estúpida. Está perrísimo. Sí, no. O sea, es estúpida, divertida. Se burla de un montón de detalles de la ciencia ficción, de la época, de los filmes. De hecho, y ahí radica su originalidad, ¿no? En la película. Pero la descripción que se vuela la barda de Austin Power en la película es la que le hace a Felicity Shagwell, interpretada por Hedy Graham, que por cierto estaba guapísima también en esa época, cómo era la vida en los 90s. Y le dice: todos tienen autos voladores, las comidas son en píldoras y la tierra es gobernada por simios. Es muy irreverente. Sí, completamente sí. Divertida esa película. Pues fue protagonizada, pues ya saben, por Mike Myers, Heather Graham, Michael York y Robert Wagner. Cambiamos de década, nos vamos al año 2000 con Frequency. Antes de que siga, échate. Perdón, hay una caricatura que salió en el 7 que eran de Bill y Ted que andaban viajando por el tiempo en una cabina telefónica. No, ¿cómo se llama? Es la de Bill and Ted Excellent Adventure, de la de la película, nada más que la hicieron en serie animada. Sí, esa del 89, en el año que 99, ¿no? Sí, hicieron. Más o menos, aquí sí. En México salió un poquito, no es noventera. Pero... Sí. Es una... Sí, es esta que te digo de Keanu Reeves. Hicieron su versión animada. Espérame. Ok. Lo que le encuentran. Frequency. Un hecho accidental hace que dos radioaficionados, un padre y un hijo, se conecten en una comunicación con 30 años de diferencia, donde el hijo trata de salvar la vida de su padre, pero deberán de sufrir las consecuencias al hacerlo. ¿Era bombero o qué era? Creo que era policía o algo así. Algo tenía que ver. Algo de peligro, ¿no? Sí. Y en un accidente o algo, sí. Caputo. La película es con Dennis Quaid, Jim Caviezel y Shaul Doyle y Elizabeth Mitchell. Elizabeth Mitchell, si le suena el nombre, es porque salió en Lost y salió en varias series después de eso. Lost. El filme, pues, es del año 2000. No es la maravilla. Sin pena ni gloria. Sí, o sea, sí. No es la maravilla. Sí. Pero está. Es dominguera. Sí. O sea, la puedes ver y está entretenida y así como que. Y ahí se queda. Es como esas del cinema Golden Choice que de repente la ves y ahí está. Dale, sí. Dale, pues te le echas, sí, ¿no? Sí. Y órale. Lo divertido de esto, pues, era que se comunicaban. ¿En el tiempo? Sí, exacto. Eso estaba padre. ¿Lo encontraste? ¿No? Okay, a ver. Negativo. ¿Seguimos un año más adelante? A ver, yo del 2000 tengo... A ver, échate. El juego de Time Splitters, donde los Time Splitters son una raza alienígena que hacen que todos los planetas sucumban ante ellos mediante la manipulación del tiempo. O sea, ¿qué es lo que hacen? Viajan al pasado... del planeta y manipulan el pasado cuando pueden contra la raza que está ahí. Entonces la historia dice: en el año 2401 le llega el turno a la Tierra Esta fecha, perdón, los Time Splitter comienzan a corromper el pasado con sus ataques en diversas épocas, y solo una élite de héroes bien entrenados pueden detenerles y así ganar tiempo para que los compañeros del futuro. De este modo comenzamos la aventura en Egipto de 1935 y terminamos en un cruce de líneas espaciales en el 2035. Y otro juego que sigue, The Legend of Zelda Majora's Mask. Otro donde el juego es el Link niño de nuevo, y llegas a Termina, donde te das cuenta que la luna va a estrellarse contra el planeta, contra Chale. Hyrule, o como se llame, no me acuerdo. Y tienes 3 días para detenerlo. Y lo curioso del asunto es que con la ocarina que tienes, es como al tocar la canción del tiempo, regresas los 3 días al principio. Ah, y tienes entonces, otros 3 días. Tienes otros 3 días para seguir deteniendo eso. Ah, ¿ese también es de PlayStation? No, esos fueron de Nintendo 64. Ah, Nintendo 64, nunca lo tuve. Sí. Pero bueno, sí tengo esos dos juegos. Y está padre. Sí. Órale. Luego nos vamos a una serie de televisión del 2001 que duró del 2001 al 2005 y también es de Star Trek. Duró. Se llamaba Enterprise. Era una serie precuela a todo lo que habíamos conocido de Star Trek, donde se basaba en los primeros años de la flota estelar, cuando todavía los humanos acababan de tener contacto con los vulcanos, y los vulcanos nos estaban asesorando para construir las primeras naves espaciales y poder salir de la Tierra. Ah, y o sea, bla, los bla, bla. Vulcanos nos alivianaron. Sí, estaban. Estaban ellos así ayudándonos. Claro que ellos bien mamones, ahí como que diciendo, estos pendejos. Estos pinches mugrosos. La serie fue muy atacada por los fans de Star Trek, pero por ejemplo a mí sí me gustó mucho la serie, se me hacía original, tenía cosas padres, era la primera versión del Enterprise. Los primeros intentos en viajar en Warp, creo que era Warp 3, o era así como que la mamada que se estaban echando, ¿no? O sea, ¡ah! Y en la segunda temporada involucra directamente viajes en el tiempo con unos Time Lords, de hecho son los enemigos, ¿no? Que tratan de viajar al pasado, precisamente esa época, y alterar todo ese rollo, y bla, bla, bla, bla, bla. Y duró 4 años, ¿no? Fueron 3 temporadas nada más. La serie estaba padre. Pasable. Estaba pasable. Y de hecho, tenía el primer soundtrack de una de Star Trek que era cantada. ¡Ah, canijo! Sí, ese era así como que dato trivia. Y la gente, los fans, así como que, ¿what? Sí, no, aquí. No, no, no. Y la quitaron. No manches, oye. Y de hecho, sí. el tema era padre. O sea, estaba. A mí sí me gustaba. Déjame, creo que por aquí lo tengo hasta de ringtone. Esto lo encuentro. Cuando te hables Pox, en lo que lo encuentras, se me pasó garrafalmente comentar una caricatura de nuestra infancia que hace. No muy lejana, por cierto. Sí, sí, sí. Eso me dice. Que hace referencia a los viajes del tiempo. No sé si recuerdan de un chavito que venía del planeta Olympus. No. Es por Billy. ¿Y ese viaje en el tiempo? Sí, viajaba a través del tiempo a arreglar situaciones deportivas. Ah, no me acuerdo. Sí, en su relojito acá, tipo nave. Fíjate, pudo haber arreglado el no era penal. El no era penal. El así es. Mira, este es el. No era penal. No manches, con razón se estresaron. Sí, ese era el soundtrack. Y la película, o sea, el soundtrack y la intro estaba padre. Ya para las siguientes le quitaron el diálogo, ¿verdad? Pero incluso hablando de Star Trek, esa que comentamos hace rato de la ballena, que es Star Trek 4. Sí, la 4. Es ahí la música sinfónica, pues su banda sonora la cambian a lo que conocíamos de las tradicionales, ¿no? Como empieza empieza siempre como con metales, ¿no? Con cornos o con trombones probablemente. Y en esa de la ballena cambia totalmente la pieza original o la entrada, y usan mucho hay un instrumento, no sé cómo se llama, son como tubos de metal y lo tocan como con martillos. Utilizan mucho ese instrumento. Uh-huh. Por lo cual me llama la atención y está padre la música. Quedó chida, pero no la volvieron a usar. Sigue adelante, maestro. En el mismo 2001 tuvimos una película que se llamaba Donnie Darko. Y empieza con una premisa que dice: ¿Do you believe in time travel? ¿Crees en el viaje en el tiempo? Este es el primer protagónico de Jake Gyllenhaal, y donde interpreta a un joven trastornado que comienza a recibir advertencias sobre el fin del mundo de un tipo vestido como conejo. ¡Ah! Oye, qué original. ¡Órale! Es un filme de culto de Richard Kelly, que es un acertijo sobre universos paralelos vórtices suburbanos. ¿Cómo se llama, perdón? Donnie Darko. Exactamente. De hecho, la película está así como tipo Mulholland Drive, así de ese estilo muy... Incluso el póster es ese, ¿no? Es como oscuro y tiene como unas orejas, ¿no? De hecho, el conejo, si te acuerdas de ese conejo, sale en Bioshock. Ah, ya sé. En el videojuego. ¿Cómo se llama, Jorge? Donnie Darko. El conejo, las máscaras que usaban de conejo cuando están allá abajo en ¿cómo Rapture. Se llama? En Rapture. Son muy similares a las de la película. Es como que un pequeño... Me acuerdo vagamente. Como que un pequeño mash que le hace, ¿no? Sí. A mí siempre me figuró. Ese conejo me imaginé como una botarga o una cosa así. Pues pero sí, de no. hecho es tipo botarga, ¿no? Sí, sí. Sí, pero el como que la silueta, pues, de las orejas y... Sí. Exacto. Ahí está, es como una máscara. Una mascarita. Sí. La película pues fue protagonizada por Jake Gyllenhaal, Jenna Malone, Mary McDowell y Holmes Osborne. La película es de esas muy underground. Sí, subterránea. Totalmente. Sí. Pero tiene su séquito de seguidores muy, muy fiel. Sí. O sea. De culto. Sí. Hay que verla. Luego, 2003. A ver, ahí en el 2001 yo tengo otro. A ver, échate. Otro de Zelda. De Legend of Zelda, Oracle of Seasons y Oracle of Ages, que fueron para Game Boy. El Game Boy. Pero pues esos sí no fueron. Ya después del Ocarina of Time y el Majora's Mask. Sí, no. No fueron muchas. No, eran versiones muy. Muy leves. En el 2003 tuvimos una película llamada Timeline, que por cierto también está ahí en Netflix. ¡Cachín! Esta Timeline está basada en una novela de Michael Crichton. Un grupo de estudiantes arqueólogos se ven atrapados en la Europa medieval cuando tratan de rescatar a su profesor. Ahora deberán de sobrevivir en medio de uno de los periodos más sangrientos de la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, en la Francia ocupada del siglo XIV, hasta poder ser rescatados. La película está... La idea está muy padre, de hecho... Está padre la adaptación. Pasa, está buena. Resulta que por X o por Y, una compañía descubre una manera de viajar al pasado. Pero siempre viajan al mismo punto en el tiempo. Entonces tratan de averiguar sobre el lugar, mandan una expedición, pero algo sale mal y ya no los pueden recuperar. Entonces pues, mandan a estos chavos que son... Pues uno es hijo del profesor que se fue en la primera, y los compañeros, etcétera, van a tratar de rescatarlo. Está padre la película, está divertida. Timeline. De hecho, la novela es bastante buena. Mejor que la película. Sí. Como casi siempre. La película fue protagonizada por Paul Walker, antes de que hiciera las de A Madres y Encabronados. Ah, yo nunca vi una de esas, oye. Y luego la de... ¿La de Madres y Encabronadas? No. ¿Ni una? No. Yo vi la... Es que también dentro de mi de que soy amarguedor, veo esos carros aquí que se me hacen tan nacos. Sí. Que dije, oye, una película es, no, güey, no la voy a ver. Es que aquí son Surus. Sí, oye, por eso. Pero digo, es parte de mi amargura. O sea, el tuning para ti no va. Es que no, sí. Es que llega un cierto nivel. Lo que nivel. Pasa es que ahí es donde, digo, creo que nadie aquí en esta sala ni... No sé en Durango quién pueda decir o quién tiene la categoría para decir qué es buen gusto y qué no es buen gusto. De hecho, sí es lo aplicas cada quien en su a tu criterio, ¿no? Pero para mí los que yo he visto aquí son de mal gusto. Para mí. Okay, por eso me negué a eso, dije, "No, bye, fuera." Sí. Fuera. Fíjate que de esas, hablando un poquito, a mí la única que me ha gustado así de manera es la de Reto Tokio. De hecho, sí, es la que te iba a decir. Yo vi la 1 y así como que... Ya van muchas, ¿verdad? No, ya van en la 8, güey. Voy, te las mato. Vi la 1 y dije así como que... esto va a provocar que muchos pendejos anden en la calle haciendo carreras. Sí, sí. Y pasó. Y luego vi la 2 y dije, está chido, eso es lo del shifting, ¿no? ¿Cómo se llama? Donde, donde giran con los drifting. Carros, el drifting. Eso se me hizo padre. Dije, es la reta de Tokio. Sí, esa sí me gustó. Y luego no volví a ver ninguna otra hasta la anterior, la última que salió en el cine, donde cómo me reí con la pista de aterrizaje interminable. Ay, no, que es como ir, no sé, Van a 200 kilómetros, van a 200 kilómetros por hora por media hora. Es como ir de Tecate, es como ir a hacer cuenta de Tecate a a Belice, güey. O sea, es pinche 3000 kilómetros. Es como que esto nunca se acaba. Pero bueno. Bueno, en esa película, regresando de Timeline, es por Paul Walker, Gerard Butler, Billy Conwell y Frances O'Connor. Y luego, 2004. A ver, ahí te detengo otra vez. En 2003, El Príncipe de Persia, las Arenas del Tiempo. Pero esa no es la original, ¿verdad? Es el juego. El juego. Sí, pues el juego. Bueno, sí. Es que había un jueguito así cuadradito del Príncipe de Persia para PC. Pero era el Príncipe de Persia, o sea, sí, ya son de las. Sí, ya son como que ya más modernos, ¿no? Ajá. Ahorita me acordé. Entonces, que era buenísimo. ¿Cómo perdí el tiempo ahí? Híjole, qué barbaridad. Yo lo jugaba con un monitor y se veía como rosa, güey, el pinche juego. Que le aplastaba y salían, salían los picos del suelo. Sí, siempre me fregaban ahí, pero siempre bueno. Te ensartaban. Sí. Fantástico, fantástico juego, sí. Bien, bien padre. Donde aquí, pues, el señor príncipe de Persia encuentra las arenas del tiempo y la daga. Y pues, antes de. Creo que se le iba a venir el templo encima. Entonces, pues, sin querer, le aplasta el botón que trae la daga y se regresa el tiempo. Entonces, quedé así de. ¡Ay, güey! Pues. Con un chavo que tiene ojos como de asustado, ¿no? Sí, creo que sí la vi. ¿Cómo se llama? Es que no hicieron la película, precisamente. Ah, ok, exacto. Sí, hicieron la película esa. 2004, El Efecto Mariposa. ¡Ah! Está padre. Sí, está muy buena esa. A pesar de que el protagonista se me hace bien menso. Pues así de menso no tiene nada, ¿verdad? Hasta el club está en híjole, pero sí, sí me hizo padre. Sí, está muy padre esa. Incluso yo la vi probablemente hace como 2 años. La puedes volver a ver en Netflix, amigo. Sí, está padre, sí me gustó. Sí, un joven bloquea dañinos recuerdos de acontecimientos significativos en su vida. Conforme crece, encuentra una manera de traer de vuelta esos recuerdos perdidos y de una manera sobrenatural para alterar su vida. Pues es con Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters y Ellen Henson. Está ruda esa película. Sí. Está. Lo hicieron una segunda parte, pero. Una mírala. Tercera incluso. ¿A poco tiene segunda parte? No, hasta tercera. Sí. Hay tres. Sí. Sí, nada que ver, ¿verdad? Pero la uno está muy buena. Está chida. Muy chida. La escena del bebé se me hace como que no mal. Híjole. 2004. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Es una joya. Es divertidísima. Sí. No, si no se acuerdan. Padre. De hecho, esta película. ¿Será la mejor? Es de las mejores de Harry Potter, fíjate. Y fue dirigida por Alfonso Cuarón. Por supuesto, sí. El maestro. En este caso, pues Hermione tiene un. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el dispositivo este que le permitía girar tiempo. ¿No? La madre para viajar en el tiempo. Sí, y según ella lo tenía precisamente porque necesitaba más horas para poder seguir estudiando, ¿verdad? No. Pero todo esto cambia cuando se ven la necesidad de salvar a Sirius Black. Sí. La película es muy divertida. Sí, está bien, padre. También trata. ¿Qué mucho? Te podría decir, Yasmín es súper fan. Ah, sí. Es un súper fan. Sí, Yasmín es de esos, hombre, como que maravilla. Bueno. Sí, me gusta mucho la parte de la paradoja en el tiempo cuando se ven a sí mismos. Exacto. Esa parte que tienen que reconstruir los hechos y luego se dan cuenta de que cosas que les habían pasado eran lo que ellos acaban de hacer. Exactamente. Y se empiezan a envolver y dicen, bueno, ¿cómo le hizo? Déjale regreso. Sí, está muy padre eso, ¿no? Sí. Está muy padre. Luego, otra de esas romanticonas y viajes en el tiempo, La Casa del Lago, Lighthouse, del 2006, con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Bueno, sale Sandra. Sale Keanu Reeves. Un romance transcurre en la trama sobre viajes en el tiempo entre Keanu Reeves y Sandra Bullock, que se mandan cartas el uno al otro sin darse cuenta de que son leídas con una diferencia de 2 años entre ambos. Lo que más me gustó de esa película fue su tema principal en la música. Está padre, ese estaba padre. Sí. Y luego hay otra de Sandra Bullock que también habla sobre viajes en el tiempo. Premonición, del 2007. Una ama de casa deprimida aprende que su marido murió en un accidente de auto al día anterior y despierta la mañana siguiente para encontrarlo vivo y bien en su casa. ¡Achis! Luego despierta al día siguiente después de que el mundo todavía está muerto. ¿Cómo se llama esa? Premonición. ¿Cómo estuvo eso? O sea, en resumen, el esposo se muere. Sí. Se duerme y despierta y el esposo está vivo. Y luego se vuelve a dormir y ya está muerto. ¿Ah? O sea, viaja en el tiempo. Fum, fum. Pero es mental o si es físico. ¿Qué sí, onda? O sea. ¿O por qué tiene una máquina? Y, o, no. O sea, un portal. Tipo así como este. El día de la marmota, una onda así que de repente. ¡Pum! ¡Órale! Ahorita dices eso. Bueno, acaba con tu comentario para platicarte algo. La película pues es con Sandra Bullock, Julie Mahano, Amber Valletta y Shannon McCure. Es una película, te digo, también del mismo corte romanticón de las que hace Sandra Bullock, etcétera. Pero sale pero, Sandra. Pero tiene ese detalle, ¿no? Y está. Está padre. Está. ¿Cuál sigue? ¿Qué año? Voy al 2008. Ah, bueno, sigue, porque yo esto tengo un comentario perdido en el tiempo. Okay. Venga. 2007, yo. Assassin's Creed. Ah, las de Assassin's Creed son muy buenas. Que en sí no estás viajando en el tiempo tú, sino la mente y los recuerdos. Uh-huh. O sea, tu mente, la mente del protagonista de Desmond Miles es lo que usan con una máquina. A viajar a sus genes, pues, a sus antepasados. ¿A sus antepasados? Por medio de sus recuerdos, o sea, de los Órale. Recuerdos que tiene él en su sangre, como quien dice. Y pues viaja, principalmente viaja. ¿Qué era? Ay, ¿qué puede ser el del primer juego? ¿Inglaterra? No. Viaja a Palestina. A Jerusalén, ¿no? En el Jerusalén, primero. Ándale, esos entonces. Es por ahí. Y luego. De la vuelta a la esquina. La misma. De volada. En el segundo juego fue a Italia. Con Bueno, el primero era. Cri, cri. ¿Cómo se llama el nombre del. Era de Desmond Miles y era el juego. ¿Enzio? No, Enzio Editore. El de Italia, el de Jerusalén. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Ay, se me fue el nombre a mí también ahorita. Es que además es nombre inectos, de ya. Esos tipos de Oaxaca, sí, Sahara. Sí, sí, sí. Y luego fue el de Italia. Y luego. De México. El de Italia se va al de. Al de Estados Unidos, que es el de. ¿En las colonias? El de las colonias. Uh-huh. Y luego ya los otros son a los piratas. Y el que viene es en la Revolución Francesa. Exactamente, o sea, se va a esos entonces. Sí, ese va a estar chido. Luego nos. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Okay. 2009. Salud. Esta película fue una de esas que me descubrí de repente por accidente y dije, qué chido está. Se llama. En su búsqueda interminable de sitios porno gratis. Se llamaba Triángulo. Triángulo, no, del 2009. No, nomás el título. La historia gira en torno a un grupo de pasajeros de un yate que navegan en el Océano Atlántico, que después de una tormenta deberán abandonar el barco y se encuentran con un barco abandonado en el cual lo abordan para salvarse y repiten el ciclo y ciclo y ciclo una y otra vez de lo que le sucede en el barco. Es de esos de bucles. Se suben al barco y otra vez se va a hundir y todo. No, en el barco como que los empiezan a matar. Sí, y están desesperados tratando de escapar, pero conforme pasa el tiempo vuelven a repetirlo. Entonces cada vez tratan de hacer cosas diferentes. La película suena complicada, pero está padre y es un buen thriller de suspenso con Melissa George, Joshua McClabor, Jack Taylor y Michael Dorman. Está buena, la verdad es que está buena. Vale la pena echársela. No está en Netflix, fíjate. Se llama Triángulo. Y luego vamos a esas romanticotas así de que sales hasta embarrado. ¿De qué año? Del 2009 todavía. Se llamaba The Time Traveler's Wife, la esposa del viajero en el tiempo, con Eric Bana y Rachel McAdams. Esa es. Rolly Biston, que te iba a preguntar, y Michelle Nolden. Un drama romántico sobre un bibliotecario de Chicago con un gen que le causa viajar involuntariamente en el tiempo y las complicaciones que crea para su matrimonio. ¡Ah, qué cosa! Digo, pues si no fuera ya complicado de por sí, güey, todavía viaja en el tiempo el cabrón. De esas noches... ¡Viajaste en el tiempo, desgraciado, y no me llevaste! De esas noches interminables de insomnio que me causaban... De insomnio. Con cierto... el ronquido de mi esposita, que yo presumía tener el sueño pesado. Pero hasta que viví ya permanentemente con mi dama, dije, no, güey, cuál sueño pesado, güey. Y me despertaba y me iba a ver tele. Y esa película la vi dos veces, nunca desde el principio. De esas que no sabes ni cómo se llaman, ¿verdad? Él como ya treintón probablemente, o no sé, conoce a su esposa, pero de niña, ¿no? Mocos. Y luego amanece, o sea, en el presente y... y regresa en la juventud de la esposa, siempre de la esposa, atada a la esposa. Así como que muy romántico, pero con cierto drama, ¿no? Nunca entendí perfectamente la película, pero es el que sale, sí, el de Troya, pues. Eric Bana. Él. Time Traveler Wife. Está chida. Sí, está chida. Sí, está bien. Bueno, a esa hora está chida. No, y la verdad es que sí está mafufoto. O sea, tienes que ponerle atención porque si no, ¡pum!, se te va el hilo. 2009, Star Trek, otra Star Trek. Otra Star Trek. De hecho, esta fue la de J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg y Leonard Nimoy. Donde sale el USS Vengeance, ¿no? No, esa es la 2, Into the Darkness, el USS Vengeance. En esta, pues el bravucón e irresponsable joven Kirk intenta cumplir con el legado de su padre y al lado de Spock enfrentan a un vengativo romulano que ha viajado en el tiempo y que intenta destruir el planeta Tierra, que es la sede de la Federación. Que es el mismo actor, ¿verdad? Eric Bana también. Exactamente, sí. Exactamente. Fue una manera muy inteligente de darle un reboot a la franquicia sin darle en la madre a las anteriores. ¿Se alivianaron? Sí, fue una idea muy, muy, muy buena de darle el reboot. De hecho, la primera me gusta más que la segunda que hicieron. Y no es mala la segunda. Están padres. Las dos están padres. También se contacta Spock, ¿no? Con... ¿En la primera? Con él mismo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esa ya se la sabe. Luego, 2010. Hot Tub Time Machine. La bañera, ¿no? Sí, jacuzzi, máquina del tiempo. Sí, así que le pusieron. Sí, sí. Con John Cusack, Rob Curry, Craig Robinson, Clark Duke. Regresan a la década de los 80 mientras se hospedaban, bla, bla, bla. Ah, es de esas películas cómicas bobas. Sí, de humor gringo, ¿no? Palomeras, sí. Domingueras, ¿no? No, a mí, bueno, es que a mí no me gusta. Es que eso de Margator, esas a mí no me gusta. No, a mí tengo que decir que esas también donde se supone que. Simón. Que ellos mismos se ven normales. Sí. Pero pues todo lo demás los ven como estaban jóvenes, ¿no? Exactamente. Sí. Nunca la empecé a ver una vez y dije, bye. Adiós. Sí, no. Los 7 minutos. Yo tengo un parámetro. Si después de 7 minutos me puede interesar una película, puede ser que sea buena. Si no. Lo voy a intentar. Los 7 minutos. Los 7 minutos del arte. Es el minuto de la cosquilla. Luego, 2011. Y una película. A ver, ahí te voy a detener. Échale. Pausa. Y Arturo, pues. Creo que vas a ver de esto, aunque no sé si sepa de juegos. Pero los juegos de Volver al Futuro. Pues sí, sí vi algunos. Donde en 2010 sale la primera parte. Y aquí fueron 5 partes, o sea que te abarcan más que las películas. Vámonos. Ah, carbón. Te explican muchas más cosas que en las películas. Por ejemplo, aquí te explica una parte donde el carro regresa solo con Marty. Y el mismo auto le tiene las grabaciones y todo, de que le dice que el doctor está en apuros y súbete y ayúdame. Ah, ok. Entonces ya, pues Marty ahí va a ayudar al doctor. Pero para esto, o sea, Marty ya había, el doctor había desaparecido. La máquina del tiempo ya la habían destruido. Entonces, pues, dice, pues, ¿de dónde salió todo esto? ¿Vea? Pues, del futuro. Y entonces, pues, chan, chan, chan, ayudarlo. ¿Es Xbox? PlayStation. No sé si haya salido también para Xbox, pero nunca lo vi. Yo lo he visto para PlayStation. Prosigue. Adelante. Source Code. Nos de cuenta que... Source Code. Un soldado despierta en el cuerpo de otra persona y descubre que es parte de un programa experimental del gobierno para encontrar a un terrorista en un tren. Una misión que solo dura 8 minutos para poder completarse. Es con Jake Gyllenhaal. Esa es la otra. Michelle Monaghan, Vera Farmiga y Jeffrey Wright, dirigida por Duncan Jones. Es muy buena. Sí. Es muy buena. ¿Cómo se llama? También tienes que estar bien atento, ¿eh? Source Code. Sí. Y está en Netflix también. Ah, ¿sí? Ahora sí la puedo ver completa. La película. ¿Código fuente? Código fuente. Fíjate que yo ya no me acordaba de esta película hasta que estaba haciendo la sinopsis y que estaba así como que. Ya me cayó el 20. ¿Cuál era? Está muy buena la película. Es muy, muy inteligente la manera en que trataron el tema del viaje en el tiempo, sí. Y cómo solucionan, o sea, cómo le dan un. ¿Como alternativas? No, deja la alternativa, un enlace a la realidad, de cómo fue que lo hicieron posible. Sí, sí. Esa parte estaba muy, muy padre. Y luego brincamos un año al 2012. Entonces ahí te voy a detener otra vez. Échatela. En octubre del 2011, Spider-Man Edge of Time. Donde se supone que el juego empieza donde Peter Parker, qué raro que sea Spider-Man. Está peleando con antiveneno y de repente lo matan. Así, simple y sencillo. Y y cuando Miguel O'Hara, el Spider-Man del 2099, investiga al científico Alkemax, Walker Sloan, no, pues wow, pues regresa en el, viaja en el tiempo. El científico viaja en el tiempo pues para manipular el pasado, y Spider-Man se va atrás de él, pero no lo, o sea, el Spider-Man se queda en el túnel del tiempo, como quien dice. Entonces regresa otra vez al futuro, y es un futuro totalmente diferente, pero a él no le afectó en nada porque él se quedó atrapado en el túnel. De hecho, para una segunda entrega de estos temas, lo vamos a dedicar precisamente a historias de viaje en el tiempo de los cómics. Hay muchísimas muy muy buenas. Y por ejemplo, esta de Spider-Man Shattered Time toma historias de los cómics de Ditko y de algunos de, también de los de O'Hara del 2099. O sea, ahí hace algunas mezclas maniaconas. El juego estaba divertido. De hecho, no son muchos buenos juegos de Spider-Man, pero ese era uno de los pocos que sí están. Se salvan. Sí, se salvan. 2012. Brincamos a una de esas películas de ciencia ficción menospreciadas y que yo todavía tengo esperanza de que en algún momento la redescubran. Looper. Es con Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis y Emily Blunt. Sí, sí, sí. Ryan Johnson fue el director, y la historia gira alrededor de que un asesino es contratado para asesinar a una persona enviada del futuro sin saber que es el mismo. Exacto. ¿Es la que aquí se llama Asesinos del Futuro? Sí. Ah, ok. De hecho, la ves en los tiraderos a 40 sí. pesos. No, ya está tan 20. Fíjate, o sea. Ondi. Ondi. ¿Dónde país? En Walmart. En Walmart y en los de Soriana. ¿Cómo los, se llama? Looper. Looper. Aquí, ¿cómo le pusieron en español? Asesinos del Futuro. Asesinos del Futuro. La película es muy buena. Habla que en el futuro encontraron una manera de viajar en el tiempo, pero esto es ilegal. Entonces lo usan los contrabandistas y los mafiosos para deshacerse de personas. Exacto. Entonces los mandan al pasado. Uh-huh. O sea, los mandan al que se quieren echar porque pues sin cuerpo no hay crimen. Exacto. Entonces lo mandan al pasado y en el pasado pum, se los echan. Y sus, las armas están padres, ¿no? Exacto. Sí. Entonces agarran a este tipo, se van a deshacer de él y resulta que pues él es un asesino también. Y pues el que se lo va es el que se lo va a echar es el mismo, pero de joven. Exacto. Ah, fruto. Sí. Hay una escena ahí en una milpa, ¿no? De maíz bien padre. Sí. ¿No? Bien, bien padre. Y yo creo que la escena más interesante es el diálogo que se da entre Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, que es el mismo. El mismo. Uh-huh. Platicando entre ellos. Están como en un bar, en un restaurante. Es un restaurante, esos de carretera. Exacto, sí. Está muy padre, sí, la escena. Padre, sí. Es como que, órale. Entonces, es de esas que pasaron así desapercibidas. Yo tengo la esperanza de que algún día la redescubran. Yo me compré el Blu-ray, ahí lo tengo. Esa película la nombraste en algún programa pasado y yo no sabía cómo se llamaba. Hasta que empezaste a contarla, dije, ya sé cuál es. Sí. La agarré así, cuando salen las letritas, y ya empieza, y ahí la empecé a ver. En la tele, en esas noches de tortosas de insomnio. Hombres de Negro. Que lo mandan a dormir al sillón. ¿Sí, cosa? Hombres de Negro 3, del 2012 también. El agente Jay viaja en el tiempo a los primeros días de la agencia en 1969 para detener a un alien que asesine a su amigo Kay y cambie la historia. No la vi. Esta película pues es la última que hicieron de Men in Black. ¿Cuántas van? Es la 3. 3. Yo no vi la primera. Que había 3, cabrón. Sí. Fíjate que eso. Sí, no, no. La película no es mala. O sea, no es peor. Pero no le llega a las otras dos. O sea, se quedó muy corta. La 2 tampoco la vi. Se queda muy, muy corta, ¿no? Y luego, vamos al 2014. ¿Entre el 12 y el 14 tienen algo? No, del 14. Ah, la serie que te platiqué. No sé de qué año es. ¿De qué año es? ¿Cuál? Terranova. Terranova es del 12. Ah. Sí, Terranova creo que es del 12, fíjate. ¿Y tú cuál, Iván? El BioShock Infinite. Ah, el BioShock. En sí el juego pues no tiene mucho que ver con el viaje en el tiempo, sin embargo. Oh, qué la chica. Bueno, o sea, déjame acabar. Salvo. te salva. O sea, tú en el juego te pones a jugarlo y pues nunca te imaginas que vas a viajar en el tiempo ni nada de eso. Sí, es la sorpresa. Es la sorpresa, exactamente. Cuando la chava tienes la de la protagonista tiene sus poderes, abre portales. O sea, hacia otros tiempos, hacia el pasado, hacia un posible futuro. O sea, hacia cosas así. Dato curioso, ahí si te fijas, sale algo de Star Wars. Sí. Cuando abre un portal, se ve un cine. Y allí sale un posible título que era cuando iba a salir el episodio 6, la tercera película, que era cuando lo iban a nombrar The Revenge of the Jedi. En vez de El Retorno del Jedi. Y ahí en el cine dice The Revenge of the Jedi. Entonces esta chava tiene ese poder de abrir portales hacia el futuro o el pasado y ayudarse de ellos. O sea, puedes encontrar cosas o puedes cubrirte con cosas. O deshacerte. Qué maravilla. Y al final ella misma te va llevando por un tour, como quien dice, por distintas dimensiones, por viaje en el tiempo. E inclusive llegas a Rapture, que es lo que pasa en los juegos pasados de la ciudad bajo del mar. Bajo del mar. Que no está tan padre que digamos ya con películas. Pero ahí está. Ya okay. Ves que no me dejaste terminar. Sí, está bien. Sí, sí. La de Terranova era del 2012, donde la humanidad, pues la Tierra ya está caput, ya no la echamos. Entonces, la única manera de sobrevivir era, ¿qué era? Por un sorteo, lotería. Era una lotería. Sí. Se mandaban familias a viajar en el tiempo a una ubicación en la época de los dinosaurios. 85 millones para atrás. Ajá. Sí. Y ahí tienen que hacer. Es que una mezcla entre Avatar y Jurassic Park. Exacto. Una cosa así. Sí. La serie era producida porque los dinosaurios te comen. Ahí. Ah, claro. Sí. Sí, muy bien, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, ciertamente, como decías hace rato, fuera de grabación, son como 14 capítulos más o menos. Y empieza padre, dije, me enganché. Y ya ahí por el capítulo 6, 7 empieza a dar bandazos. Como que, digo, bueno, se supone que venimos aquí a tener una nueva tierra, nuevas esperanzas, luchas contra los dinosaurios porque está cabrón. Pero de repente se pierde. Y es como hasta el capítulo, si son 14, 13 y 14 más o menos, los últimos dos, donde otra vez te enganchas porque vienen los del futuro a saquear ese mundo fantástico y se hace una guerrita ahí padre, ¿no? Pero sí hay una laguna y dices, ay, y digo, bueno, el siguiente va a estar más padre, pero no aterriza finalmente. Pero sí me gustó, digo, me la eché toda y digo, bueno, invertí el tiempo bien invertido. Sí. Pero sí me faltó un poquito de punch quizá, o que quizá todos los capítulos estuvieran mucho mejor ligados y más interesantes, ¿no? Sí, es lo que platicábamos, de que a veces las series producidas por Steven Spielberg tienen ese defecto. Le meten mucho a la producción, pero en la historia en algún momento se les desbalaga y terminan haciendo así como, ¿no? Que, bueno, sí, sí. Y entonces, pues bueno. Sí, es como echarte alcohol, así, y de repente se te baja, y dije, pues ¿dónde está? Pero bueno, estuvo bien, para hacer mi primera serie estuvo bien. ¿2014? Pues Peabody and Sherman. ¡Peabody and Sherman! ¡Neta! Es muy buena caricatura esa. Sí, está bastante buena. Sí, muy, muy divertida. Luego otra, pues Días del Futuro Pasado. Dedicamos todo un programa a hacer las de Wolverine. La nalga del Wolverine. Hicimos todo un programa dedicado a hacerle un review al filme, así que no vamos a profundizar mucho en el tema. Pero pues también es de viajes en el tiempo. Y otra que le fue muy mal en taquilla, dado una pésima campaña de marketing, pero a mí se me hizo muy buena, y de hecho la acabo de volver a ver este fin de semana. Edge of Tomorrow, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton. Un oficial del ejército es involucrado en medio de una guerra contra un enemigo alienígena que puede restablecer el tiempo y con ello cambiar el resultado de las batallas. Cuando él se ve con el mismo poder, busca la ayuda de una guerrera que también lo tenía, y juntos buscan detener al enemigo en una batalla donde el tiempo es parte del campo de batalla. ¡Ay, güey! La película está muy divertida. A mí me gusta mucho. Está basada en el manga de All You Need Is Kill. También por ahí hemos platicado algunas veces del filme. Vale, la verdad vale mucho la pena. Ya por ahí lo encuentran en Blu-ray, se lo pueden agenciar. Y tengo un último filme, no sé si alguien tenga otro por ahí. Sí, por ahí. ¿Echa? Se me pasó. ¿Cuál? Tengo no es una película, es una serie de mitades de los 70s, probablemente finales de los 70s, no me acuerdo bien. Estaba morrillo cuando la veía, que se llama El Mundo Perdido, The Lost World, donde una familia de como tipo de investigadores de National Geographic, salud, papá, mamá y los niños se van en una balsa inflable y se van por una cascada a un hoyo y salen, resurgen el río en la prehistoria. Y y ahí entablan amistad con un tipo de como de tribu de changos, y un güerillo así, changuillo güerillo, que se llamaba Chaca. Y luchaban contra unos reptilianos que eran los Slistaks. Y había dinosaurios y la madre, y ellos trataban de regresar. Y después se hizo una película. Miserable, por cierto, porque vi el corto, no la fui a ver porque me insultó. O sea, tocó esa fibra sensible de desmitificar. Pero sí, y era episodios cada semana. El Mundo Perdido. Mira, fantástica. Pero bueno, y ahí no quedaría más bien como que es un lugar perdido en la Tierra, no tanto como viaje en el tiempo, o te lo pone que fue viaje en el tiempo. Sí, como que viajan en el tiempo, exactamente, ¿sí? Ah, okay. Sí. Sí, no es como una isla o una parte no explorada de la. No es como El Mundo Perdido. Sí, una cosa así. Uh-huh. Si no es así. Okay. Sí, viajan en el pasado, al pasado. Muy bien. Fíjate, se me estaba olvidando una. Fringe, la serie de Fringe, usa mucho el viaje en el tiempo. Además de viajar. No la he visto. La serie de Fringe es una de las mejores series de ciencia ficción que hemos tenido en los últimos años. Es con Anna Torv, Joshua Jackson y Jessica Nicol. Fue creada por Alex Guzmán y Roberto Orsi. Hay un episodio especial que habla sobre viaje en el tiempo. De hecho, bueno, parte de la temática de la serie es viaje en el tiempo, pero este se llama White Tulip, el tulipán blanco. Un científico encuentra la manera de viajar en el tiempo y con ello busca detener el accidente que le provoca la muerte a su prometida. Vámonos. Muy basada, pues, por ejemplo, con lo de Time Machine de Orson Welles. Sí. O sea, va muy por esa línea, pero el episodio es buenísimo, es muy, muy conmovedor. Por ejemplo, Stargate entra. No, porque en Stargate más bien es de exploración. No viajan ellos en el tiempo, viajan entre planetas. Ah, ok. Sí, igual la serie. Sí. ¿Viste esa serie Stargate? Sí. ¿Está padre? Ah, es muy buena. Ah, es padre. Me aventé, de hecho, las 10 temporadas de la de Stargate SG-1. Y luego me aventé la de Stargate Continuum. Ay, ¿cómo se llamaba? La última. Luego me aventé también la anterior de Stargate Atlantis. Esa nada más aventé como una temporada, ya no le seguí mucho. Okay. Y la última película que voy a mencionar aquí es precisamente la de Interstellar. Feliz. Habla y tiene mucho que ver con viaje en el tiempo, de alguna u otra manera. Y pues, igual manera se la recomiendo. Muy bien. ¿Nos cuentas tantito? Ir a verla. Entonces, ¿sí se manda a la quinta dimensión, pues? Tantito. Bueno, ahorita te mandan un mensajito. Ahí en el. No la van a ir a ver, pues vayan a ver, hombre. Mejor. Y pues bueno, y desgraciadamente, pues vamos a viajar en el tiempo porque nos alargamos un friego en este programa. No, ahora sí no la bañamos, pero qué raro, eso nos pasa. Sí, no, ya los alargamos un buen, así como que, pues bueno, también es de. Que se pone bueno. Es de una semana, pues tienen toda la semana para escucharlo. Y aquí tenemos que hacer una mención especial. El próximo programa es nuestro programa de aniversario. Cumplimos ya un año y con ese programa damos por terminada la primera temporada del Freaky Podcast. O sea que no va a haber Freaky Podcast. Muchas cosas han cambiado y hemos aprendido durante este año. Bonito. Y el episodio que sigue, el próximo programa, pues vamos a tener sorpresas. Del Freaky Podcast. Y pues vamos a estar platicando mucho sobre lo que ha pasado en este año, ¿no? Lo que hemos aprendido de las personas que hemos conocido, Es un programa especial para todos nosotros, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene algún mensaje que quiera hacérnoslo llegar, quiere grabarnos algún mensaje, lo vamos a reproducir ahí en el programa. Sí, anímense. Los invitamos a en la semana grabarnos un mensaje. Sí. Háganoslo llegar. Confeti, tomatazos, sí. Insultos. Háganoslo llegar. Pues a la cuenta de correo de. Tiene más fanáticos. La cuenta de correo es elfrikipodcast@gmail.com. Entonces grábenos un audio y con mucho gusto lo reproduciremos la próxima semana en el episodio. Entonces, esta noche nos encontramos. Arthur Juan Kenobi. El Gimanauta. Iván Torrecillas. Y si alguien tiene algún mensaje más que decir. Felicidades. Y Lord. Y pues Lord Tuétanos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.